Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino a los misterios nos miran. Hoy es un día de nefasto recuerdo. Hace 10 años la sinrazón humana dejó a Madrid un poco más huérfano y a la sociedad un poco más resentida. La violencia se hizo presente de la manera más inesperada que nos podíamos imaginar. Cientos de personas que el único error que habían cometido en sus vidas era el de viajar en el tren equivocado. Un día donde todos, a excepción de unos pocos mediocres, se unieron para pedir el fin de la violencia. Un día en el que todo el mundo recuerda qué estaba haciendo en el momento que escuchó por primera vez decir «unos trenes han estallado en las vías de Madrid». Es por eso que el programa de hoy se lo queremos dedicar a todas las personas que vieron truncadas sus vidas por parte de unos seres que me niego a creer, como siempre digo, que sean humanos. Hoy hemos querido hacer algo un poco diferente. Hemos querido iluminar este oscuro camino conociendo un poco más en profundidad a alguien que para nosotros es muy especial. Alguien que lleva más de 30 años en la búsqueda de respuestas. Uno de los pioneros en la radio de misterio de España. Hoy los misterios miran a un periodista que lleva más de 30 años intentando llenar de conocimientos su espacio en blanco. ¡Comenzamos! Absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas noches, de nuevo se cumplió el tiempo, llega nuestra hora, el momento de la cita con el misterio. A partir de ahora se abren nuestras puertas hacia esos otros mundos que solo aquí, junto a nosotros, podrán escuchar. Son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Es un placer para todos nosotros reunirnos aquí, en la Casa de la Radio, para compartir y llenar este espacio en blanco, algo que hacemos cada semana en dos ediciones, hoy y mañana, aquí en Radio Nacional de España, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Bueno, tranquilos, no os habéis equivocado, no estáis escuchando ahora mismo la frecuencia de Radio Nacional de España, estáis en Los Misterios, nos miran, pero como os hemos anunciado hoy, tenemos un programa muy especial con una persona que para nosotros es muy especial, es nada más y nada menos que Miguel Blanco, como habéis escuchado en esa característica intro que siempre hace con su característica voz. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado del transistor, a todos los que nos estáis escuchando a través del 107.8 de la FM en Radio de Habaneras. Y también quería, también por supuesto, a los oyentes de Radio Fobos en directo, a los que nos escuchéis, sintonicéis a través de Radio Edenex. Y quería deciros que se nos une una radio hermana que nace ahora en Barcelona, que va a dar muchísimo de qué hablar, seguro, que la podéis sintonizar a través del 100.3 FM en la provincia de, bueno, en la ciudad de Barcelona. De momento no tengo muchos más datos, pero es Libre FM. Nuestros compañeros Lula Miranda y JR están por ahí involucrados, así que pronto os daremos más información sobre esta radio, pero estar muy atentos. Y hoy empezamos, como hemos dicho, un programa atípico, un poquito especial, diferente, un día que está marcado por lo negro y queremos darle un poquito de luz, darle ese color blanco que nos traerá Miguel. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pablo. Nada menos que Miguel Blanco, ¿eh? Bueno, nuevamente tarde de lujo, ¿eh? Esta es imposible no destacar que siempre, aunque últimamente más, nos sentimos muy, muy afortunados de aquellos invitados que deciden estar con nosotros en Los Misterios Nos Miran, ¿no? Se puede decir más alto, pero más claro no, ¿no? Y Miguel Blanco es leyenda viva del misterio, un viajero nato, incansable y un profesional que lleva más de 30 años amenizando las noches detrás del micrófono con su programa Espacio en Blanco Radio Nacional de España, ¿no? Siempre he dicho que el gen del misterio estaba en mí desde bien pequeña, ya lo sabéis, pero tuve buenos maestros, ¿no? Y aquí es imposible, y me vais a permitir, que nombre a mi madre, porque a día de hoy todavía cada semana escucha el programa de Miguel, ¿no? Y que en cierta manera, pues eso, sembró una semillita en mí, ¿no? Y poder escuchar esta tarde la voz de Miguel Blanco fuera del programa, de su programa, es un placer, ¿no? Y otro de esos momentos que quedarán en ese rinconcito de la memoria, ¿no? Y que nos hace tan, tan feliz. Muchísimas gracias, Marta. Y aquí tenemos a alguien que precisamente no lo ha conocido personalmente y que ha participado en ese programa, Espacio en Blanco, Luis Silva. Buenas tardes. Pues buenas tardes y sorprendido de todos estos éxitos, ¿no? De estos grandes personajes que están viniendo al programa de radio, ¿no? La verdad es que te diré que estoy estupefacto y agradecido de poder hablar con estas personas, ¿no? Porque he tenido la suerte de estar en Espacio en Blanco dos veces y, Pablo, te puedo garantizar que Miguel, es un maestro de la radio. De luego. Hay que ver cómo maneja la mesa, el equipo, ¿no? Parece una danza, ¿no? Un baile, ¿no? Es impresionante. Se le nota los años que tiene encima. Pues muchísimas gracias, Luis. Justo a tu lado tenemos al historiador Cristóbal Martínez. Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Historia viva de la radio, sin duda, también. Totalmente. Fíjate, para llevar más de 32 años en activo en la radio, ya hay que saber hacer bien las cosas. 32 años en Espacio en Blanco. Él lleva bastantes más. Pero bueno, es un joven de la radio, desde luego. Es un joven de espíritu, pero sin duda con un veterano de las ondas y una persona que ha visto mucho mundo y del que siempre se puede aprender muchas cosas. Muchas gracias, Cristóbal. También tenemos al sonido Ana Torralba. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, luego si eso comentamos con Ana, que nos hace la señal de que ya tenemos... Estoy atareada. Está un poquito liada. Venga, pues vamos a conectar, si os parece, con Miguel. Venga. Miguel Blanco es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, cursa estudios de psicología y antropología. Su faceta como periodista radiofónico comenzó a mediados de la década de 1970 en las emisoras públicas Radio Juventud y Radio Cadena Española, con el espacio Nueva Generación, el primer programa de la radio española dedicado al mundo del misterio. En 1980 le seguiría Ecos del Futuro y más tarde, en 1982, nacería el mítico Espacio en Blanco. emitiéndose primero en Radio Cadena Española y más tarde en Radio 5 y Radio 1 de Radio Nacional de España. Tras la cancelación del espacio en Radio Nacional, iniciaría un periplo por distintas cadenas privadas, pero siempre con la misma cabecera: Onda Cero, Radio Voz y M80 Radio, entre algunas de ellas. Ha sido colaborador en programas como Los Aventureros, Brujerías y Ecos de la Atlántida. También ha sido productor ejecutivo en Goma Espuma, Sin Fronteras y Mundo Misterioso. Además, ha participado en muchos y diversos programas de la televisión, como Televisión Española, Telecinco, Antena 3 Televisión y un largo etcétera. Siempre vinculado con el mundo del misterio, ha visitado cerca de 142 países y buena parte de sus experiencias las ha plasmado en sus obras Crónicas de Fenómenos Insólitos y El Sendero de los Dioses. Además, ha publicado otros trabajos como 2012, Mayas, Los Señores del Tiempo y Otros Mundos, Las Huellas de los Antiguos Dioses, que se han convertido en auténticos éxitos de ventas. En 2008 vuelve a Radio Nacional de España para continuar con su Espacio en Blanco, uno de los programas más legendarios de la radio española. Algunos de sus hitos como director del programa han sido el organizar la mayor convocatoria de toda la historia de la radio mundial en las Cañadas del Teide, en Tenerife. Ser el único en realizar una transmisión histórica desde las pirámides de Gizá, en Egipto, y el único a nivel mundial que ha retransmitido una emisión desde el Muro de las Lamentaciones, en la Ciudad Santa de Jerusalén. Miguel Blanco, un historiador de la radio española y que hoy está aquí con nosotros, en Los Misterios Nos Miran, para hablarnos de sus más de 30 años en la búsqueda del misterio. Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un auténtico placer contar con la presencia aquí en Los Misterios Nos Miran. Miguel Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Madre mía, Miguel, se me hace muy raro primero escucharte al otro lado del teléfono y no en una radio. Y lo primero que te quiero agradecer, que todo lo pesados que hemos sido y que estés aquí con nosotros, de verdad. Habéis sido insistentes, sí. Insistentes. Muy, muy pesados, sí, la verdad. Hay que serlo cuando uno quiere conseguir las cosas. Eso dicen. Muchísimas gracias, Miguel. Mira, te quería presentar aquí a una persona que tenemos aquí justo en el estudio, que es un compañero nuestro que creo que conoces bastante bien. Lo has tenido de invitado en tu programa, que es Luis Silva. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? No te perdono que hayas pasado por Madrid y no me hayas avisado para hacer un programa. Hoy te has enterado que estaba en Madrid. Me he enterado. ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien. Mira, te voy a hacer una confesión. Mira, ayer me llamó Pablo, el director del programa, y me dijo que venías al programa y te prometo que me salió una sonrisa de oreja a oreja que me salió del alma. Te lo digo como lo siento, Miguel. Estoy muy agradecido y lo digo públicamente del trato que me has dispensado en tu programa y te voy a decir, como acabo de decir hace 5 minutos, que eres un maestro de la radio. O sea, desde un tercero que te ve manejar esa mesa con los invitados, cómo te manejas con gestos, con miradas, a mí me sorprendiste, que lo sepas. O sea, esto no pasa en todos los sitios. O sea que me quito el sombrero, el mío de policía, ya sabes, ¿no? Porque no tengo otro. Pero que estoy encantadísimo de que estés aquí, hayas aceptado nuestra invitación y podamos compartir un poco contigo este rato de tu vida, ¿no? Y este homenaje de, bueno, Espacio en Blanco creo que lleva 32 años, ¿no? Sí, 32 años. Y unos cuantos más yo haciendo radio, empecé muy jovencito, siempre hay que decirlo, porque la gente piensa, yo no sé, que debo ser, no sé, ya tú me conoces, y ahí estamos. Y déjame que yo te agradezca a ti lo buen invitado que eres, lo interesante, y por eso te digo, no te perdono, que ya has pasado por Madrid y no hayas venido al programa, pero bueno, te espero a la próxima. Bueno, te debo una, ¿eh? Hecho. Miguel, a esto que dices de que empezaste desde pequeñito, ¿cuándo inicia el mundo del misterio para Miguel Blanco? ¿Cuándo te inicias en todo esto? ¿Cuándo nace esa semilla? Desde que nací, ya me pasaban cosas de pequeñito que no llegaba a entender, vivía en Sudamérica entonces, y pasaban cosas muy extrañas y bueno, mi familia estaba acostumbrada a que era un tipo un poco raro. Yo veía la luz de que tenía el profesor cuando iba a clase, lo que luego definí que era el aura, movía objetos, pasaban cosas muy raras y dije, aquí pasa algo muy extraño. Entonces, eso fue lo que me llevó directamente a tratar de entender qué es lo que ocurría primero en mi vida y luego en general en el mundo de los misterios. O sea, que me acompañan desde que era prácticamente un niño. Todo el mundo te recordamos, evidentemente, por esos 32 años, que felicidades, porque no se cumplen 32 años en la radio todos los días, pero tú empezaste en otros programas anteriores, que también estuvieron muchos años en las ondas, y creo, si no me equivoco, con la dictadura todavía en España. ¿Cómo se hace un programa de misterio con una dictadura en el poder? Era curioso. Yo, el primer programa que hice se llamaba Nueva Generación, y era un programa siempre de estos temas. A mí siempre me ha interesado el misterio, y hacemos un programa que se llama así, Nueva Generación. Y era curioso porque teníamos que pasar la censura. Cuando escribíamos, teníamos que escribir el guión previamente, mandarlo al Ministerio, no recuerdo qué era, de Comunicación, no recuerdo qué era, y el censor pues te decía si lo validaba o no lo validaba. Y me acuerdo una anécdota, íbamos a hablar del diablo, y había puesto que el diablo era rojo. Y me lo tachó así con muy mala leche y dijo, rojo no, colorado. El diablo es colorado en todo caso. Y siempre en la puerta teníamos un gris. En aquel tiempo los policías vestían de gris, teníamos en la puerta de la emisora un gris por si pasaba algo y decíamos algo inapropiado, pues el tipo entraba y nos paraba todo, ¿no? Al final, como era siempre el mismo, se convirtió en un colega y le encantaban estos temas y nos ponía pocos problemas para hacer el programa, pero ahí estaba siempre la presencia de los grises metido en todo este asunto. ¿Y cómo se consiguen 32 años de programa de Espacio en Blanco? ¿Cómo se ha ido llevando todo este proceso, Miguel? Con pasión. Yo creo que la pasión es lo que hace que las cosas funcionen y yo sigo siendo afortunadamente un tipo apasionado que me encanta lo que hago, que disfruto con cada cosa que estamos haciendo, que cada programa que planteamos es un reto en el que yo necesito recibir respuestas y un poco esa es la clave, ¿no? Haciendo las cosas que sientes profundamente. Yo creo que ahí está la clave de haber estado durante todo este tiempo y me quedan todavía muchas cosas porque a través del programa lo que tratamos es entender sucesos, cosas, misterios. Yo todavía tengo muchas cosas por entender en este mundo. Soy muy bruto y necesito mucho tiempo para entender las cosas. O sea que espero que haya Espacio en Blanco para mucho, mucho, mucho rato. Yo te quería hacer una pregunta, Miguel, que está relacionada con la intro del propio programa, que es la solo cuando el túnel entra en la más absoluta oscuridad es cuando se puede volver a ver la luz. Sí, yo creo que estoy convencido de ello. Es curioso porque mucha gente dice ahora, incluso hablan cuando hablamos de la crisis, ¿no? Estamos saliendo del túnel, dice mucha gente, ¿no? Es una frase que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo y que sigue teniendo plena actualidad porque estamos todavía en ese túnel, saliendo de él, según dicen algunos políticos, pero estamos todavía metidos en ese túnel, en esta crisis en la que nos han metido. Miguel, ¿qué significa para ti el Café de los Espejos en El Cairo? Uno de mis sitios favoritos, tengo muchos en el mundo, pero es un sitio donde, sobre todo cuando se van los turistas, encuentras personajes absolutamente increíbles que te cuentan aventuras. Yo he vivido allí historias, se juntan desde espías, gente de las embajadas, los actores y actrices que salen del teatro. Hay un ambiente muy especial, ¿no? Entonces, si sabes verlo y si sabes entrar en comunicación con ellos, se ocurren cosas absolutamente mágicas. Para mí es un lugar que tiene un encanto especial. Bueno, de ahí salió el premio Nobel egipcio y es uno de los lugares, como te digo, muy, muy especiales. Miguel, ¿es Espacio en Blanco la escuela del misterio español? Porque se podría decir que de prácticamente todos los que están ahora en la cresta de la ola del mundo del misterio han salido de tu programa. Eso deberían de decirlo los demás, yo no sé quién para decirlo, pero evidentemente creo que hemos creado escuela. Mucha gente ha aprendido a hacer programas de radio, no solamente de misterio, sino porque yo creo que básicamente nosotros hacemos radio. Algunos dicen que es muy buena radio, ¿no? Es una radio muy elaborada, muy preparada, con guiones, muy pensada, porque últimamente la radio simplemente es tiempo para llenar. La gente no se preocupa mucho de la calidad, sino trata de llenar minutos, a veces contando historias que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero sí, evidentemente, del Espacio en Blanco han salido todos los que ahora mismo están ahí, ¿no? Iker Jiménez, Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, todos los que están en el mundo del misterio, Miguel Pedrero, gente de mi equipo, han formado parte de mi equipo en otros tiempos. Y bueno, debido a ser un buen maestro, si tengo tan buenos alumnos. Miguel, después de tantos años en las ondas, ¿has recibido alguna vez algunas presiones para no sacar ciertos temas? Muchas, muchas, muchas. Si no te quiero contar, prefiero callarme, pero muchas. Muchas. De hecho, hay que ser políticamente correcto y entonces de vez en cuando callamos cosas que nos gustaría contar porque no es el momento, porque no se debe o porque las cosas están complicadas. Estamos viendo un momento, yo creo, en España de nunca ha habido más autocensura que en estos momentos. Yo me tengo muchas veces que morder la lengua para no contar ciertas cosas que me gustaría, aunque hemos sido muy valientes en otros tiempos, ¿no? De hecho, yo he salido de muchas emisoras por contar cosas que no se debían. Últimamente sigo sin callarme cosas, o me gustaría seguir planteando ciertas cosas que me interesan, pero nos han echado muchos lugares por decir cosas que no se deben de decir. 32 años dan para mucho en Espacio en Blanco, Miguel. Cuéntanos alguna anécdota extraña que te haya pasado en directo mientras hacías el programa. Pues es una invitada que me metía mano en directo, una rusa que vino al programa, que yo no sé por qué se disparató y me empezó a meter mano. Imagínate lo que es que te estén metiendo mano mientras estás haciendo un programa de radio, sobre todo serio como el nuestro, ¿no? Hasta un personaje que me dejó muy, muy sorprendido, Swami Tilak. Era un tipo hindú con el que estuvimos haciendo una serie de rituales súper extraños. Todavía mucha gente lo recuerda en Radio Nacional. Y le quise invitar para más adelante, porque le vine a España para hacer una serie de cosas. Le dije, Swami, ¿por qué no vienes? No recuerdo, pues 4 o 5 días después, ¿no? Y me dijo, no voy a poder. Y lo dejó ahí. Curiosamente, al cabo de un tiempo, cuando tenía que haber venido al programa, ¿no? Iba conduciendo un coche, él nunca conducía, pero ese día le dijo a la persona que estaba con él, déjeme conducir a mí. Tuvieron un accidente y hubo víctimas, entre ellas él, que iba conduciendo. La gente del lado del conductor fue la que salió preparada, ¿no? Entendí que era un tipo que sabía muy bien las cosas y que no iba a poder venir al programa porque había llegado su momento aquí en España. Me sorprendió mucho aquella historia. Yo te iba a hacer una pregunta al hilo de lo que te ha comentado Marta, pero yo creo que ya la has respondido con la primera de las dos situaciones que has explicado, que si es en algún momento de los más de 30 años de radio, has tenido la sensación de decir, tierra, trágame, porque o la estoy liando o no sé dónde me he metido, en qué jardín me he metido. Perdón por la pedantería, ¿no? Porque preparamos bastante los programas, salvo que de repente te salga una invitada y te quiera meter mano, eso no se puede preparar, ¿no? Pero siempre vamos muy muy cubiertos porque los programas están muy muy pensados, muy trabajados y bueno, vamos con bastante apoyo en ese sentido, ¿no? Entonces nunca me he visto demasiado acuciado, ¿no? Aunque bueno, hay veces que las cosas no salen como tú quieres, ¿no? Hay veces que mucha gente dice, ¿cómo llevas ese invitado, no? Yo trato de testear a los invitados, hablamos antes con ellos, buscamos la mejor gente que pueda contar historias, ¿no? Pero de repente te salen por los cerros de Úbeda y no es lo que tú esperabas, ¿no? O nos responden porque se ponen nerviosos, pasan mil historias, ¿no? Pero bueno, ya te digo que el programa afortunadamente va muy preparado y vamos siempre con bastante, un colchón bastante, bastante de apoyo. ¿Qué importancia tiene la música para Miguel Blanco y para el programa Espacio en Blanco? Absoluta. La música es la que crea climas, es la que te hace sentir sensaciones, es la que te hace darte cuenta de momentos básica. Yo creo que es una de las características que tiene el programa, ¿no? Es música muy cuidada, lo nota mucha gente y a mí me enorgullece que se estime ese tipo de trabajo que hacemos, que es bastante, bastante en la sombra, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay mucha gente que se da cuenta que hay mucho trabajo ahí, que las músicas son muy, muy interesantes. Miguel, sin duda uno de los hitos más importantes de Espacio en Blanco fue poder realizar la emisión aquella en las pirámides de Egipto. ¿Cómo fue aquella historia? Fue tremendo. El otro día estaba en el Cairo, la semana pasada, hablando con algunos compañeros, amigos, parte de mi familia que tengo allí en el Cairo, ¿no? Que gracias a ellos se pudo conseguir Ibrahim Soleimán. Y fíjate, habíamos estado preparando como 2 meses antes permisos, hay que mandar un montón de papeles, todos los documentos, todos los aparatos que vas a llevar, todo al milímetro, no te puedes pasar ni perder nada, ni un micrófono, ni un cable, ¿no? Estaba todo súper bien preparado, teníamos permiso del Ministerio de Turismo, teníamos permiso del Ministerio de Cultura, todo preparado, llegamos a la pirámide. Unas poquitas horas antes de hacer el programa hicimos uno primero a la meseta de Giza, que bueno, ese fue pregrabado en falso directo, ese salió bien, perfecto, pero como fuimos al día siguiente para entrar dentro de la Gran Pirámide con todos los equipos, nos dicen $10,000. Dijimos, ¿cómo $10,000? Nos dijeron que hay que pagar $10,000, digo, pues mira, tenemos permiso del ministro de Turismo, del ministro de Cultura, y dice, ya, pero esto es antigüedades, que si quieres hacerlo, $10,000 o 6.000 euros. Imagínate con todo preparado, con una campaña en España brutal, anunciando el programa como un evento histórico, y de repente que no pudiéramos hacerlo, ¿no? En aquel momento se desencadenaron todas las fuerzas de que te puedas imaginar y fue increíble, ¿no? A mi amigo casi le llevan a la cárcel, fue tremendo, ¿no? Pero afortunadamente los dioses siempre están con nosotros y bueno, pudimos hacerlo y fue, nos costó casi un ataque al corazón. El otro día, como te digo, lo comentaba con Ibrahim, el compañero mío, pero bueno, ahí estuvo ese resultado que yo creo que fue algo absolutamente increíble. Nunca has hecho nada igual. Estamos preparando una nueva historia. Seguramente dentro de poco daremos una sorpresa a otro nuevo programa histórico, pero hacer las cosas en determinados países es muy, muy difícil. Sí, porque... Al final, toda aquella historia de los 6.000 euros, ¿sabes con cuánto se solucionó? ¿Con cuánto? Con 50 euros, que le di a uno de los policías y dijeron, venga, pues hala. Madre mía, se conformó con suerte también. Sí, estuvimos a punto de que nos diera un ataque al corazón a mi compañero que lo llevaban a la cárcel. Al final fue curioso porque se presentaron en un sitio donde estábamos tomando, preparando todo el equipo, ¿no? Tomando un té. Se presentó un montón de gente con muchas estrellas, yo no entiendo, de militares. Me llamaron y les dije, deben ser ustedes muy importantes por las estrellas que llevan. Y me dijo uno de ellos, no tanto como usted. Entonces ya me tranquilicé. Se pagaron 650 euros a otra persona que andaba por allí y dijeron, vía libre para hacer el programa. Fue tremendo. También hiciste otro programa histórico como fue en Jerusalén, ¿no? Sí, aquello nadie, que yo sepa, hasta la propia gente que me acompañaba, el guía que nos dio el gobierno israelita decía, pero bueno, ¿cómo estáis tan locos de hacer un programa desde aquí, ¿no? Nadie había hecho un programa desde el Muro de las Lamentaciones y fue algo absolutamente histórico ese, el que hicimos en Masada arriba, en ese lugar donde estuvo el rey Herodes. De vez en cuando nos gustan ese tipo de aventuras, ¿no? Yo tengo unas cuantas guardadas que hasta ahora no he podido hacer, como por ejemplo desde Chichen Itza, desde Machu Picchu, algunos lugares así emblemáticos donde creo que hay que llevar el misterio. El misterio tiene que ser vivido en primera persona y si nos dan un poquito de suerte y ganas, vamos a seguir dando la lata en ese sentido. Egipto es un país que esconde muchos misterios y muchos secretos, pero... ¿qué es la estela del inventario? ¿Qué te indica para ti esa estela? Bueno, el otro día tuvimos a un egiptólogo ortodoxo y no le daba la importancia que para mí la tiene, ¿no? La estela del inventario es una estela que narra una gran hambruna que hubo en Egipto, pero que está en una isla perdida después de la tercera catarata. Y es curioso porque en esa isla, en territorio nubio, está lleno de piedras donde hay cartuchos, que es la firma de los faraones, y hay un montón de cartuchos de faraones. Parece que tenían la costumbre, en un momento determinado de su reinado, de acercarse hasta esa isla, que no era nada fácil, porque desde Luxor son 500 kilómetros remontando la corriente del río Nilo, salvando cascadas y llegando a aquella isla que no tiene nada, simplemente para dejar su impronta. Algo tiene que tener esa isla, ¿no? En esa isla, según algunos, yo no soy un experto en jeroglíficos, según algunos dicen que está una fórmula que le dio uno de los dioses a un faraón para que construyera rápidamente templos en su honor. Y en algunos de los símbolos que hay uno que está cortado, está una fórmula para licuar la piedra. Entonces se reconoce que hay unos cuantos ingredientes, que se juntan esos ingredientes y se puede licuar la piedra. Hay quien dice que, una teoría muy disparatada, ¿no?, que algunas de las pirámides pudieron ser construidas así, licuando la piedra, y luego volviéndola a solidificar, tal y como hacemos cuando en nuestro mundo hacemos hormigón armado. Y es curioso, si te tomas un poco la molestia de dar vueltas por las pirámides, ves algunas de las paredes que parece que están así con marcas de, como si hubieran quitado la madera, piedra que es una piedra natural, y como si hubieran dejado ahí precisamente esa marca de la piedra, de la madera que estaba sosteniendo esa formación que habían hecho. Egipto guarda muchas sorpresas. Esto sí es algo cierto, se ha descubierto solamente el 20% de lo que esconden las arenas, hay muchas sorpresas todavía por ahí por dar. Y es curioso porque muchos de los arqueólogos oficiales o los historiadores oficiales no aceptan otro tipo de explicaciones. Evidentemente, yo si fuera egipcio diría que todo lo habría hecho mi pueblo, ¿no? El pueblo egipcio, que evidentemente tiene mucha importancia por el desarrollo que tuvo, ¿no? Pero hay cosas que se escapan a la razón y que posiblemente tengan otra serie de explicaciones más celestiales, digamos. Miguel, has viajado prácticamente por 150 países de todo el planeta, has recorrido medio mundo literalmente, y ¿ha habido algún momento de todos estos viajes que hayas pensado, yo me quedo aquí, ya no vuelvo a España? Yo he sido siempre demasiado, tremendamente responsable, y siempre sabía que tenía que volver, pero había unos cuantos lugares donde me quedaría, te lo prometo. pero siempre pues o por los amigos o por la familia o mis padres, o sabía que tenía que volver, ¿no? Los lugares que he visitado sabía que eran de tránsito, aunque me han servido para ir reconociendo sitios donde algún día seguramente acabaré, si no acabo en este, en España, que para mí era uno de los mejores países del mundo para vivir, ¿no? Que últimamente se está poniendo la cosa más complicada, pero tengo algunos lugares mágicos donde no me gustaría perderme un poco. Miguel, ¿cómo fue tu estancia en la Gran Pirámide cuando pasaste esa noche? Porque sin duda es uno de los sueños que tenemos muchos, que nos gusta la historia, Egipto. Es una pasión. ¿Qué viste ahí dentro, en esa pirámide? Es muy difícil de explicar, ¿sabes? Yo entré, a partir de las 5 cierra la meseta de Giza, había estado preparando un poco el viaje, estoy hablando de hace 20 años más o menos, todo se puede comprar en, bueno, creo que en cualquier parte del mundo, depende del precio, ¿no? Pero en Egipto era bastante fácil hablar con uno de los inspectores y decirle, mira, te doy tanto, me dejas entrar en la pirámide. Dijo, estás loco, allá tú. Dice, pero ten cuidado, cuando cerramos a partir de las 6 apagamos las luces, tú mismo. Y a esa hora más o menos, a 5 y pico, estaba entrando yo en la pirámide. Recuerdo cuando apagaron las luces que me entró un terror indescriptible. Siempre me pasa cuando voy a la pirámide. No sé si habéis estado, cuando estás dentro y dices, ¿y si esto se cayera? Estos millones de toneladas de piedra se derrumbaran ahora. Subí hasta la cámara del rey, apagaron la luz y dije, uff. Me llevaba una linterna muy buena y dije, Miguel, es una tontería que estabas corriendo ahora. Aguanta ya que te has metido en esta. Y empezaron a pasar cosas. Me tumbé en el sarcófago y empecé a sentir primero sonidos, infrasonidos. Es muy sensible los sonidos. Al cabo del rato empecé a ver imágenes que circulaban alrededor mío y luego sentí que empecé un viaje. Un viaje que me llevó a ver parte de la historia y un montón de cosas que si las cuento parece de locos, con lo cual casi prefiero callarme. Pero fue una de las experiencias más increíbles que he vivido, que voy a volver a repetir. Ya estoy gestionando de nuevo este último viaje que he hecho a Egipto hace la semana pasada. Me llevaba para volver a gestionar la entrada de nuevo a la Gran Pirámide de una forma más legal. Y pienso volver a sentirlo, ¿no? Es curioso porque, hablando con Javier Sierra, que nos acompañó en esa aventura cuando hicimos el programa en Egipto de las pirámides, decía, tampoco quiso contarlo, porque es que es de locura, ¿no? Y el mismo Napoleón, cuando salió de dentro de la Gran Pirámide, le dijo a sus generales, si os lo contara, no lo creeríais lo que he vivido, ¿no? Pero fue una experiencia básicamente de viajes. Salí por ahí fuera, estuve visitando montones de cosas, como si la historia pasara ante mis ojos, ¿no? De una forma muy rápida y tremendamente real. Miguel, estuve dentro de la pirámide, precisamente en aprovechando el viaje de novios, ¿no? Cuando me casé. Sí. Y cuando estuve ahí en el sarcófago, a mí me daba la sensación de que aquello no era en ningún momento una tumba. Y empecé a pensar que allí, en total oscuridad todo aquello y sin nadie, tenía que ser algo tremendamente silencioso. Y bueno, sé que se han hecho experiencias, ¿no? Científicas que consisten en anular los sentidos, ¿no? Anular el oído, anular el olfato, ¿sabes? Y se producen ese tipo de fenómenos. Es decir, vamos a decirlo claro, se puede quizás cuando la conciencia no tiene nada en qué pensar, no tiene nada porque los sentidos están totalmente parados y no sirven ahí porque no escuchas nada, no hueles nada, ¿no? No sé, ¿se puede producir un salto? ¿Es lo que estás diciendo? ¿Es un viaje astral? Vamos a decirlo así de claro. Yo estoy convencido absolutamente de que realicé un viaje astral. Pero permíteme que te corrija un poco. Hay tal ruido dentro de la... Tal sonido, no es ruido. Tal sonido dentro de la Gran Pirámide que te deja absolutamente anonadado. El sonido del silencio. Esa vibración que es como un ruido blanco. A mí fue lo que más me costó, ¿no? Para concentrarme, ¿no? Anular ese sonido o abstraerme de ese ruido intenso que produce el propio silencio, ¿no? La oscuridad era absoluta, o sea, yo abría los ojos y no veía nada, me había quedado ciego, pero sí sentía ese sonido muy potente ahí dentro, ¿no? Cuando fui capaz de superar ese trance, de repente yo sentí que viajaba, era un viaje astral en toda la regla, a una velocidad increíble. Y hay quien dice, hay una teoría que dice que la Gran Pirámide fue utilizada durante mucho tiempo como un lugar de iniciación. Sabes que los faraones, si cumplían un determinado periodo de reinado, algunos hablan de 20, 30 años, tenían que primero entrar dentro de la Gran Pirámide, pasar un tiempo, no es determinado el tiempo, salían, decían, rejuvenecidos, y luego iban a Saqqara, y en Saqqara se enfrentaban con un toro. Un poco ahí viene la raíz de nuestra fiesta de los toros, ¿no? Si era capaz de vencer al toro, podía seguir gobernando durante otro periodo más, ¿no? Yo estoy convencido que durante mucho tiempo la Gran Pirámide sirvió para rituales de de iniciación para los grandes iniciados de todo el planeta. Y seguramente el faraón, los faraones estaban allí para hacerlo. Vencer a la muerte, ¿no, Miguel? Exactamente. Vencer a la muerte, renovarse, renacer de nuevo y seguir adelante. Ese es un poco el planteamiento que yo creo que tenía la Gran Pirámide, para lo que servía, para lo que sirve incluso todavía hoy. Es muy curioso porque, como te decía, en Egipto siguen peleando cuando... Últimamente, yo durante mucho tiempo he estado haciendo meditaciones con algunos de los grupos con los que he ido, ¿no? Y no había problemas, ¿no? Dabas una propina al guarda de turno y no te decía nada, ¿no? Últimamente dicen que te llevan preso, ¿no? Yo tenía algunos problemas bastante serios. Dicen, no puedes hacer nada. Están prohibiendo que los sitios sagrados se utilicen como tales, ¿no? Como lo que han sido siempre. Y es muy extraño que eso suceda así. Pero así pasa últimamente también en Egipto. Miguel, tú has tenido la suerte de estar con los indios Lacandón, aparte de un montón de tribus de muchos sitios del planeta. Pero, ¿qué te contaron estos de las famosas calaveras de cristal? ¿Has logrado encontrar esas 13 calaveras? Hicimos un estudio y conseguimos localizar las 13 que se supone que son más auténticas y que están por todo el mundo y que según la tradición, cuando estén reunidas, será... primero volverá el conocimiento de los antiguos ancestros mayas y será un momento primordial y especial para la humanidad. Como digo, hicimos un estudio y las localizamos todas, ¿no? ¿Qué me dijeron? Fue muy curioso porque lo primero que me dijo... me costó 3 años el hablar con los sacerdotes lacandones, que es una etnia, quizá la gente que más pura ha conservado, o los descendientes más puros de los mayas. Se internaron a la selva, se metieron allí, y van vestidos con una túnica blanca muy extraña y no quieren saber nada de los blancos. Yo estoy iniciado en algunas fraternidades de guerreros mexicas y mayas, y bueno, gracias a eso pude acceder con ellos, ¿no? Y al principio, bueno, me trataron un poco así, diciendo un blanco, ¿no? Tenemos que aguantar a un blanco, y yo lo entiendo porque les hemos machacado absolutamente, ¿no? Los españoles y el resto de la gente que ha ido ahí machacó su civilización, ¿no? Pero cuando entendieron, primero, bueno, vieron el grado que yo tengo dentro de esa hermandad y entendieron sobre todo mi humildad y las ganas de conocer, ¿no? Empezaron a contarme cosas, ¿no? Me hablaron del sol, de lo que podía ocurrir, me dijeron cosas muy concretas de ese movimiento del sol que ahora mismo están verificando los científicos, de que una llamarada, como ha ocurrido y está ocurriendo sin que nos den la información suficiente, ¿no? Puede acabar con los satélites y puede acabar con las redes de distribución de energía, lo que supondría una parada instantánea de esta civilización nuestra, ¿no? Y me dijo eso, que quizá la mejor forma de parar el mundo loco en el que nosotros estábamos, este mundo de la civilización, era eso, dejarle sin teléfonos, imagínate, sin teléfonos móviles, sin internet, sin satélites y luego sin electricidad. Eso haría que el mundo se parase y dijera, bueno, ¿qué está ocurriendo, no? Seguramente llegaríamos a escenarios muy apocalípticos, ¿no? Pero porque todavía no hemos llegado a esa conciencia de decir, quizás estamos equivocados y debemos parar este mundo, ¿no? Pero fue lo que me contó, ¿no? Y luego me contó, o sea, más que información cierta, era una leyenda, ¿no? La leyenda de las 13 calaveras de cristal que cuando se encontraran, se reunieran, volvería a salir todo el conocimiento maya. El conocimiento maya está saliendo desde 1992, ¿no? Cuando se celebró la conquista, los 500 años, ¿no? Y cada vez sabemos más cosas y cada vez se descubren más templos y más historias extrañas, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos viviendo momentos súper especiales de la historia del hombre. Quizá los más especiales de la historia, en el que tenemos la posibilidad de dar el salto cuántico hacia una nueva forma de civilización, aunque nos queda mucho para aprender todavía. ¿A qué le tiene miedo Miguel Blanco? Antes no tenía miedo a nada. Tengo un hijo y desde que tengo un hijo tengo miedo a que sufra mi gente, mi familia, ¿no? Tengo miedo al sufrimiento de los demás, he visto mucho sufrimiento, ¿no? Hoy hay que recordar este 11 de marzo esa tremenda cantidad de gente, casi 300 personas que perdieron la vida por ese atentado bárbaro y brutal y sin sentido aquí en Madrid, ¿no? Tengo miedo a eso, al sufrimiento cuando lo ves en la gente, ¿no? Antes no lo tenía, pero ahora tengo miedo a que mi familia pueda sufrir o le pueda pasar algo. Quizá por eso me cuido más, ya no me meto en tantos líos, voy con más cuidado. Pero bueno, quizá la edad también te hace ser un poco más cauto. ¿Cómo viviste precisamente ese día de hace ya 10 años hoy? Pues mira, yo quise salir zumbando para tratar de ayudar a la gente, ¿no? Pero tenía amigos, la policía me dijeron, Miguel, no vayas, no vas a conseguir nada, ¿no? Con mucho dolor, ¿no? Luego con mi familia fuimos a la estación a poner unas flores, ¿no? Tratando un poco de que sirviera como testimonio de lo que sentíamos, ¿no? Por esa barbarie que habíamos vivido, ¿no? Desgraciadamente el ser humano es el único ser en el planeta que es capaz de comer sin tener hambre, beber sin tener sed y matar a sus semejantes. ¿cuándo tenemos que aprender todavía? Hace poco publicabas una editorial en la web de Espacio en Blanco en la que hablabas de un país, el país de la felicidad. ¿Qué nos puedes contar de este sitio? Pues fíjate, es un país, yo visité ese país hace, ni me acuerdo, ya fui el segundo extranjero que entró cuando hacía viajes duros y viajes auténticos, poderosos por ahí, ¿no? Es Bután. Bután es un país en que su rey, no recuerdo cómo se llama ahora, tiene un nombre muy extraño, valora el bienestar de sus congéneres en felicidad. Fíjate qué curioso, ¿no? En vez de renta per cápita, tienen felicidad. Es muy curioso que esto sea así, ¿no? Y es un país que vamos a visitar ahora de nuevo, una vez más, este verano. Sabes que de vez en cuando organizo viajes y siento la necesidad de llevar a la gente a que vea ese lugar, ¿no? Antes de que se pierda. Un país donde, en vez de medirlo todo por dinero o por la renta per cápita, por esa serie de cosas extrañas, lo miden en felicidad. Qué bonito, ojalá todo el mundo hiciéramos eso y supiéramos vivir de esa manera. Precisamente hablando de tus viajes, creo, y no me quiero equivocar, que en 2 o 3 días te marchas para Egipto otra vez a pasar la Semana Santa, ¿no? Sí, vamos con otro grupo de gente. Yo de vez en cuando siento que, fíjate que a mí siempre me gusta viajar solo. Odio viajar con grupos, ¿no? Pero hay una especie, no de maldición, ¿no? De trabajo que tengo que hacer, que me hace ir con personas a los que parece ser que les sirvo para abrir puertas, ¿no? Entonces, Semana Santa vamos a hacer un viaje muy especial visitando algunos lugares que se acaban de abrir en este momento a la gente para que pueda verlos y para compartir con ellos eso. El Serapeum, por ejemplo, que es uno de los sitios más misteriosos que hay en Egipto, ¿no? Un lugar donde se enterraban al buey Apis, ¿no? Que es un sitio que más que una tumba parece un lugar donde se enterraban silos atómicos, ¿no? Y bueno, vamos a volver a ir a ese país porque a mí me apasiona. Y si algo me llama, pues hay que responder a la llamada enseguida. Claro que sí. Miguel, antes te preguntaba qué era lo que te daba miedo. Ahora te voy a preguntar, ¿dónde has pasado más miedo? ¿Has vivido alguna situación relacionada con el misterio que te haya asustado? Sí, varias, en varios lugares. Muchos de ellos, algunos de ellos se han dado en Haití. Haití es un país que yo temo. Y no le gusta tener miedo a nada, ¿no? De hecho, tengo un amigo que trabaja en ayuda humanitaria, es el primero que sale cuando hay algún tipo de catástrofe en nuestro país. Es un doctor, ha fallecido ya, desgraciadamente, un tipo increíble, con unos reaños que poca gente ha visto igual, ¿no? Entonces, cuando hubo el terremoto de Haití, me llamó enseguida, me dijo, Miguel, te necesitamos gente como tú, que venga a Haití, que conozca el país. Y le dije, mira, mándame que me corte las venas si quieres, pero ir a Haití de nuevo no. Ahí he vivido cosas... Desde ver a ese diablo, que bueno, no fue una experiencia demasiado dura, sí extraña, ¿no?, en cuanto a su composición, pero bueno, estuvieron a punto, un día iba conduciendo, veníamos de ver un ritual de vudú, y yo siempre que estoy en países raros, conduzco yo porque sé que por lo menos no voy a morirme de un accidente de tráfico, ¿no? Les dije, déjame conducir a mí, iba conduciendo, parece ser que me pasé un control. De hecho, cuando sales fuera de la capital, está todo controlado por sociedades secretas y teníamos una contraseña para cada sitio de esos, ¿no? Llegábamos a dar la contraseña y te dejaban pasar. Si no sabías la contraseña, pues lo pasabas mal, ¿no? Y yo no sé por qué a las 5 de la mañana, pues teóricamente, me lo contaron después, ¿no?, me pasé un control de esos y de repente sentía un tipo con una ametralladora que estaba más nervioso que yo, gritando como un desesperado, gritándome como si se hubiera vuelto loco, yo con las manos en alto, y sentí que estuvo a punto de disparar su era una especie de metralleta, ¿no? Pero faltó un milisegundo, ¿no? En ese momento pasó un montón de cosas por mi cabeza y dije, uaf. Afortunadamente me salvé de aquella, pero fue una de las situaciones en la que vi la muerte mucho más de cerca, ¿no? La he visto en otros lugares. Me he metido en tantos líos que, por desgracia, no sé si por suerte o por desgracia, he sentido muy cerca esa sensación de muerte, ¿no? Pero bueno, afortunadamente seguimos estando aquí con muchas ganas de seguir dando la lata y de aprender sobre todo. Y por muchos años, seguro. Tenemos un compañero, que es Sam, que nos comenta que él recuerda con mucho cariño hace 4 o 5 años un programa, y yo también te quería preguntar por este programa que hicisteis en Belmez de la Moraleda, en la casa de las famosas caras. Vivisteis momentos extraños allí, ¿no? Tremendos. Hoy me lo comentaba una persona también, decía, es el programa que más he disfrutado escuchando y que más miedo pasé, ¿no? Teníamos un director que era un compañero, un antiguo técnico mío, que bueno, nos dio el permiso para hacer aquel programa y fue tremendo. Yo me encanta, o me encantaba pasar miedo, ¿no? Me gustaba mucho ir a la casa de las caras de Belmez porque el miedo allí está asegurado. Entonces, en un momento determinado, cuando paramos a las noticias, de repente, que se comenta en el programa, ¿no?, se inundó todo de un perfume súper extraño, ¿no?, que yo definí como un perfume antiguo. Miguel, el hijo de María, que estaba ahí con nosotros, enseguida fue a la que era la habitación de María y dijo, mira, huele esto. Lo olimos todos y era curioso porque era el perfume de la madre que en aquel momento yo sentí que se presentaba allí. Fue un momento lleno de una tensión muy especial y que, bueno, a todos nos llenó de un gozo tremendo porque te da mucha adrenalina cuando estás viviendo ese tipo de cosas. ¿Crees que es necesario creer en algo para vivir este tipo de fenómenos o alguien que sea escéptico también los ha llegado a vivir? ¿Este tipo de fenómenos? O bueno, fenómenos paranormales o fenómenos incluso de los que vives tú cuando vas a una tribu, por ejemplo. A mí quizás me pasan tantas cosas porque voy muy abierto, muy con la percepción preparada para aceptar todo ese tipo de historias, ¿no? Uno no puede aceptar aquellas cosas en las que no cree. A ver si me explico. Si tú no crees que determinada cosa, es muy difícil que en un momento determinado eso se presente ante ti, porque aunque lo veas, lo vas a negar. Entonces, la primera cosa que uno no tiene que hacer es negar la realidad, cualquier cosa, negar la realidad, ¿no? Mucha gente, por la forma de vida que tenemos, negamos a priori cualquier cosa. No, eso no puede ser, no se puede mover una mesa, no se pueden escuchar. Entonces, aunque tu cerebro lo registre, es muy difícil que eso lo puedas meter dentro de ti, ¿no? Yo voy abierto, muy abierto a cualquier tipo de cosa, ¿no? Y afortunadamente las cosas suceden. Tengo mucha suerte en eso. No, muchas veces vas a lugares donde crees que vas a vivir cosas, como por ejemplo la puerta de Aramomuru en Perú, donde dicen que si vas con una determinada actitud la puerta se abre y te dice cosas, ¿no? Pues yo estoy allí llamando a la puerta y aquella no sabía ni para Dios. Entonces a veces el misterio no sucede, no concurre, pero no por eso hay que decir que el misterio no existe. Estamos absolutamente rodeados del misterio. Afortunadamente es la mejor cosa que nos puede hacer que sentirnos que estamos vivos y simplemente hay que aceptar la posibilidad de que las cosas puedan suceder. Puede sonar atópico y atípico, pero ¿piensas que las cosas no son tal y como nos las han contado, Miguel? Absolutamente. Nos están engañando desde hace un montón de tiempo con multitud de cosas. Desde siempre yo he querido contar esa serie de cosas que aparentemente no quieren que lleguemos a conocer, ¿no? Pero bueno, las cosas están más complicadas, hay muchos más subterfugios para esconder la realidad, ¿no? Hay quien decía, preguntaba uno de los dioses a un humano, ¿no?, ¿dónde podemos esconder la verdad, no? Y alguien le dijo, escóndela dentro del corazón del ser humano, que allí nunca la encontrará, ¿no? Quizás sea eso. Las cosas tan sencillas, fáciles de llegar a descubrir, pero somos tan brutos que no queremos verlas la mayoría de las veces. Miguel, te voy a hacer una pregunta que haces tú siempre a todos tus invitados, que a mí me gusta mucho personalmente, que siempre preguntas, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Estás a gusto? ¿Estás a gusto? Sí. Yo creo que es muy importante que la gente a la que tú invitas a un programa, que hace el esfuerzo de estar contigo, esté a gusto, ¿no? A mucha gente le molesta que yo diga eso, ¿no? Pero voy a seguir haciéndolo porque para mí es vital que la gente que está compartiendo contigo un tiempo esté a gusto, esté contenta. Estoy a gusto, lo que pasa es que no tengo mucho más tiempo para estar con vosotros, cosa que siento, pero bueno, vamos a aprovechar si queréis un ratito más. ¿Qué sería de Miguel Blanco si no pudiese viajar? ¿Qué crees que sería de ti? Pues no lo sé. Hay algo siempre que me impulsa a hacerlo, afortunadamente. Yo empecé a viajar cuando tenía 5 años, había cruzado el Atlántico 6 veces. Con eso te lo digo todo, ¿no? Es un poco, forma parte de mi ADN, ¿no? Hay veces que estoy por ahí fuera y estoy cansado, digo, estoy hasta las mismísimas de estar por ahí, de acá para allá, con Augusto, que está en casa, no quiero saber nada más de nadie, pero cuando llevo un mes en España, en Madrid, digo, hay que volverse a mover. Y de repente hay algo que te llama, que dice, hay que ponerse en marcha, y enseguida me pongo en marcha. Soy muy facilón para ese tipo de cosas. Miguel, ¿qué le pasa a uno por la cabeza cuando congrega a más de 40.000 personas en vistas de un posible ovni? ¿Qué le pasa a uno por la cabeza? ¿Cómo acepta eso? Yo aquel día estaba rezando todo lo que sabía. Estaba súper acongojado y lo único que decía es que rezaba a todos los dioses, a todos los extraterrestres visibles e invisibles que no aparecieran aquel día. Aquella fue una operación que nos costó 2 meses de trabajo y fue como un plan de guerra. Recuerdo que me reunía con el gobernador civil, con Protección Civil, con un general de la Guardia Civil, y planeamos todo al milímetro, ¿no? Teníamos aparcamiento para los coches y de repente me llaman a las 6 de la tarde, el programa empezaba a las 12, me llamó, yo creo que era un general de la Guardia Civil, Miguel, y me dijo, Miguel, ¿dónde estás? Y dice, sienta al sitio. Dice, te mandamos un helicóptero a recoger porque no vas a poder subir. Y yo me quedé ahí alucinado, ¿no? Llegamos al lugar, arriba al Teide, ¿no? Y llegué y le pregunté, ¿cuánta gente ha entrado? Y dice, no, ni te lo imaginas. Dice, hemos controlado 14.000 coches y no sé cuántos autocares. Con lo cual el cálculo de la Guardia Civil era más de 40.000 personas. Yo cuando vi todo aquello, dije, habíamos previsto que iban a entrar solamente 5.000, imaginaros, teníamos parking para 5.000, hospital de campaña, todo súper preparadito, ¿no? Pero la Guardia Civil veía que podían seguir entrando, hasta que ya vieron que aquello era imposible, ¿no? Y cuando a las 6 de la tarde me llamaron, yo desde arriba vi todas las carreteras que llevaban al Teide colapsadas, y la Guardia Civil y la radio dando noticias de que la gente no subiera porque no había sitio para nadie más, ¿no? Que ya te digo, cuando llegué allí eran las 10 de la noche, empecé a rezar el rosario y todo lo que sabía para que aquello que nos había citado allí no apareciera, porque podía haber sido algo tremendamente caótico a pesar de estar muy bien preparado, ¿no? Y se vieron algunas luciditas, pero bueno, fue un paso, yo creo, en un plan muy preparado para el ser humano, para acostumbrarle a gran visión. Yo espero poder vivir eso. Yo estoy convencido que no tardando mucho, ya se han dado muchos de esos contactos públicos que nos han ocultado, vamos a vivir un contacto extraterrestre o con civilizaciones superiores que no va a poder ser escondido. Me gustaría estar allí, me gustaría poder contárselo a toda la gente que nos escucha. Miguel, esto pasó en Canarias, evidentemente, porque en el Teide, ¿cómo puede ser que el EGM, y lo siento, tengo que preguntarlo, diga que en Canarias no se escucha a nadie y luego reunir a más de 40.000 personas allí? Bueno, eso me lo pregunto yo, eso es uno de los muchos misterios que había que tratar de dilucidar. No lo sé, el EGM, como muchas otras cosas, es una gran mentira controlada por una serie de poderes y bueno, ahí está. Últimamente, yo lo que tengo más, lo más evidente, ¿no?, es las descargas en los podcasts, ¿no? Y nosotros tenemos descargas de 100,000+ personas a la semana, ¿no? Más toda la gente que luego escucha el programa en directo, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que hay mucha gente ahí. Pero llega un momento que a mí eso no me preocupa. Es decir, yo no hago radio para que me escuchen más que nadie, ¿no? Quien lo quiera escuchar, que lo escuche, y perfecto. Hago radio por una necesidad de comunicar cuestiones que están sucediendo en el mundo, ¿no? Quien las quiera entender, que las entienda, y si somos pocos, pues bueno, bienvenidos. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Bueno, desde luego tú tienes cantidad y calidad, eso hay que decirlo, y muchísimas descargas. ¿Qué opinas precisamente del mundo este de Internet, que hemos nacido tantísimos pequeños programas, que nos nutrimos de los podcasts, de que ya no somos el radio como tal? ¿Qué opinas de la gran cantidad de programas de misterio que han nacido? ¿Crees que suman o restan al mundo del misterio? A mí me da mucho miedo, ¿no? No soy capaz, me creo con la capacidad de poder juzgar eso, ¿no? Lo que sí me da mucho miedo es lo que está haciendo Internet, ¿no? De repente nos ha abierto unas puertas absolutamente increíbles, pero la gente está entontecida. Yo no viajo, no me muevo mucho por ahí por Madrid, ¿no? Pero cuando sales por ahí fuera, vas en metro, ¿no? Ves a toda la gente enganchada al móvil, mandando mensajes, no se saben comunicar de otra manera que no sea a través del móvil, ¿no? Y qué pena que hayamos perdido esa capacidad de comunicarnos, lo bonito que es el contar cosas a la gente, ¿no? El hablar de cara a cara con los demás, ¿no? Creo que es peligroso en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que no sabe vivir sin esa comunicación, ¿no? Y eso yo creo que le puede traer muchos problemas, ¿no? De hecho, era de lo que me avisaba este sacerdote maya cuando estuve, ¿no? Y dije, estáis, o bueno, quizás sea la mejor manera también de entontecernos, ¿no? Me decía, algo os está comiendo vuestro cerebro, ¿no? Se refería concretamente eso, a Internet, que está haciendo que la gente esté simplemente pendiente de lo que le escribes, o no sabe de otra manera de relacionarse más que a través de los Face, los WhatsApp, que son muy útiles, pero habría que poder mirar, lo he dicho de otra forma, hago un paréntesis, yo tengo un hijo pequeño, está estudiando, tiene 7 años, ¿no? Y lo que trato es que no vea la realidad a través de un ordenador. Trato de llevarlo al campo para que vea la vida, ¿no? La vida se ve con los ojos ahí fuera, ¿no? Hay alguien, algún tipo de poder, que nos intenta enseñar la vida a través de la televisión, básicamente con cantidad de informaciones y a través del ordenador para que nuestra visión sea muy estrecha. Creo que lo están haciendo, es lo que están consiguiendo, ¿no? Nuestro cerebro, nuestras neuronas se están acostumbrando a ver la realidad a través de los megapíxeles de las cámaras, de los ordenadores, y eso es tremendamente peligroso. La realidad es mucho más amplia y hay alguien a quien le interesa ocultarla. Miguel, te hago las dos últimas preguntas, prometido, para ir terminando. ¿Has tenido alguna vez la sensación o las ganas de dejar lo que haces, la radio, sobre todo, el programa? La radio nunca. La radio es mi pasión y como un día le dije al director de Radio Nacional, que era mi colega, dije, yo pago por estar en Radio Nacional y por volver a la casa. Yo haría radio siempre, donde fuera, aunque solamente me escuchara como cuando empecé. Empecé haciendo radio en mi casa con una historia que me había montado y me escuchaban 3 o 4 personas alrededor de mi casa, ¿no? Para mí es una pasión, es una necesidad, es mi vocación y yo creo que es algo que nunca dejaré de hacer. Lógicamente, un poco como nosotros, salvando todas las distancias, que ahora mismo nos escuchan. Mira, lo que nos permite la nueva tecnología es que saber cuánto nos escuchan online, nos están escuchando 12 personas y nos sentimos tremendamente orgullosos de tener a 12 personas al otro lado escuchándonos, ¿no? Supongo que es eso lo que quieres decir. Claro, saber que lo que cuentas está llegando a alguien, ¿no? Está siendo importante, está siendo recibido, aunque sean esos 12 personas. Afortunadamente, en nuestro caso, gracias a Dios, son muchísimas más, ¿no? Y es una especie de no me gustaría llamarlo misión, ¿no? Porque no quiero ser así, pero para mí el espacio en banco es algo que funciona solo, ¿no? Yo de repente el martes me pongo y digo, ¿de qué vamos a hablar, no? Y de repente empieza a circular la magia, empiezan a surgir invitados, cosas que a mí me preocupan, ¿no? Y que siento que hay que comentar con la gente, ¿no? Es algo muy mágico y es algo como si tuviera que cumplir una especie de misión. No me gusta llamarlo así, pero es algo parecido. ¿Qué te falta por hacer, Miguel, en la vida? ¿Qué crees que te falta por hacer? Tantas cosas, comprender al ser humano, por ejemplo. Parte de lo que yo he intentado en mi vida o de las cosas que he hecho era tratar de entender las claves de la existencia del hombre en el planeta, ¿no? No entiendo cómo el ser humano se puede comportar de determinadas maneras, ¿no? Hace poco estaba en campos de refugiados en Siria, ¿no? ¿Cómo podemos ser tan brutos de machacar a la gente de esa manera como la están machacando, ¿no? Esas guerras sin sentido, ¿no? Hay muchas cosas que me quedan por comprender todavía. Y la última pregunta, que te he prometido que eran dos, me he saltado, te he hecho una más, pero la última pregunta es, ¿qué esperamos del futuro de Miguel Blanco? Además del programa Espacio en Blanco, que va a durar muchísimos años y eso estamos seguros, ¿qué esperamos de ti? ¿Algún libro nuevo, algún trabajo que vayamos a ver? No sé decir, yo funciono un poco por rondas, lo que haya que hacer se hará. Estoy un poco atento siempre a lo que, pendiente a ciertas cosas que siento que hay que hacer y bueno, en este momento lo que me interesa es la labor humanitaria. Estamos colaborando siempre en la medida de lo posible con el Padre Ángel, porque creo que las personas que tienen un micrófono tienen la obligación y sobre todo que han visto mucho sufrimiento en el mundo, tienen la obligación de que solucionar o aliviar un poco el sufrimiento que hay en el planeta, ¿no? Me gustaría hacer mucho más de lo que hago en ese sentido, ¿no? Tenemos varios proyectos para sufragar gastos hasta nivel de 30.000 euros al año de determinados lugares de niños y ancianos que están sufriendo en el planeta, ¿no? No solamente fuera de España, sino aquí cerca, ¿no? Hay que mirar al prójimo. Hay mucha gente con esta crisis que está sufriendo y hay que intentar hacer algo. Yo creo que por ahí van. Siempre ha ido mi vocación por ahí, ¿no? Pero me gustaría ser mucho más efectivo en ese campo. Bueno, Miguel, pues ya no te queremos robar más tiempo y de verdad que decirte que ha sido un auténtico placer tenerte aquí, hacerte este pequeño y humilde homenaje a una carrera llena de misterio y de radio, que son tus pasiones, y de viajes, por supuesto, en una fecha además tan marcada como es este 11M, que hemos querido pues olvidarnos un poco de la tragedia y dar ese color blanco que tú nos das y esa iluminación que tú sabes darnos, al menos a mí. Yo te digo que, a título personal, que para mí eres uno de los programas, una de las personas más punteras y que más me gusta de la radio, y disfruto muchísimo tu estilo, que es tan peculiar y a la vez que es tan marcado, y que no sé qué decirte, que muchísimas gracias, de verdad, es que no me salen las palabras. Gracias a vosotros, gracias a Luis, a todos los que han estado ahí, por haber pensado en mí. Es un placer que sigamos haciendo radio, disfrutando de esta pasión que tenemos común. Y saludos a todos los que están ahí conectados, que espero que luego a través del podcast sean muchísimo sí, más. Sí, por suerte. Mucha suerte y mucho tiempo en la radio disfrutando de ella. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo muy grande. Miguel, un abrazo y, oye, que me ha encantado que te lleves al chaval a la naturaleza. Ya sabes que los alquimistas somos unos enamorados de la naturaleza. Como ojalá, tiene que ser. Ojalá que cada vez haya más conciencias despiertas, ojalá. Ojalá, así sea, amén. Fuerte abrazo para ti y espero verte prontito. Y a gracias, todos. Miguel. Muchas gracias, Miguel. Adiós. Hasta pronto. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, pues hemos escuchado la entrevista que hemos querido realizar, entrevista, homenaje, recorrido por toda una carrera detrás del misterio, detrás de la radio, una pasión, o sea, se le ve después de más de 40 años en esto, en este trabajo, se le sigue viendo esa pasión que supongo que destilaría el primer día. Luis, tú que eres el que más lo has conocido aquí también, ¿qué te parece lo que nos dice Miguel? Marta, gracias por traerlo. Es decir, ya os lo he dicho antes, es que hay que estar, no sé, hay que estar allí, hay que ir a esas instalaciones de Radio Nacional de España o Radio Televisión Española, ver que son unas instalaciones tremendamente bonitas, el espacio es increíble, te diré que es casi que de puro lujo, es de lo mejorcito que seguramente debe haber en Europa, ¿no? Y pues siempre cuando llegas te recibe Miguel, te ofrece pues beber algo, comer alguna cosa, practica la destensión. Sus velas, ¿no? Sí, hace eso dentro, ¿no? Pero hay el pre, y el pre es hablar contigo, el contacto, darte la mano, preparar el programa en esos 15-20 minutos, mira qué te parece si te pregunto esto, tal, quieres a lo mejor que te haga alguna otra pregunta, la destensión, siéntate, por favor, estate cómodo, te muestra las instalaciones, es decir, no es llegar, pum, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Como puede pasar en otros programas, ¿no? O que vas a otros programas de radio, por ejemplo, y te sientas en un sofá, te llaman, vas, haces el programa de radio, es decir, él lo prepara, ¿sabes? Y luego lo que sorprende también, visto desde un tercero, pues que a lo mejor no está en el mundo de la radio, ¿no? Como él, a través pues de gestos, empieza a manejarlo, yo supongo que ya lo conocen. Hay un vídeo en YouTube en el que se le puede ver, creo que es con la primera emisión que se realizó en 2008, después de su retorno a Radio Nacional de España, en el que se ve todo su, cómo gesticula, cómo es de nervioso, o sea, de nervioso en el buen sentido, de que es un buen director, sí. De cómo enseguida habla con todos los compañeros, cómo... Sí. Y hay un vídeo en YouTube que es muy curioso porque se le ve la parte íntima de la radio. Y luego hay un tono de oscuridad, ¿sabes? Sí. Para relajarse, las velas, que muy bien dices, y todo te lleva a ese, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Te sientes bien? Y entonces es un crecer dentro del programa, ¿no? Y la verdad, está atento, cómo funciona a lo mejor el Facebook, tú no te das cuenta, pero ves cómo está manejando, le están pasando información, ves que a lo mejor te está escuchando, pero también está haciendo actividades, ¿no? Que sean en gestos, ¿no? Dice, claro, tiene la capacidad de... Parece como las mujeres, ¿no? De estar en dos sitios a la vez, ¿no? Cosa que a mí me cuesta muchísimo, ¿no? Hacer dos cosas a la vez, ¿no? Entonces... Pues como, claro, he tenido la ocasión de ir dos veces, ¿no? Y la verdad es que luego el detalle, por ejemplo, ¿no? De que te vienen a buscar al hotel, ¿no? Viene un taxi o un trabajador de ahí de Radio y Televisión Española, te recoge, que pensar que el programa parece que es de 2 a 4 o de 1 a 3, ahora no recuerdo muy bien, ¿no? Y te vienen a recoger y cuando terminas te vuelven a traer, ¿sabes? Entonces hay toda una serie de detalles que la verdad es que son muchísimo de agradecer. Y luego... pues la calidad del programa, el nivel de descargas que tiene, hay muchas participaciones a través de Facebook, ves cómo él las va controlando también, cómo si aparecen preguntas interesantes aprovecha para formalizarlas, ¿no? y preguntarlas. Es una experiencia que bueno, pues la última vez que fuimos con María José y bueno, fuimos unos cuantos, ¿no? Y también hay una sala para que la gente pueda ver el programa en directo. Me parece que también había una cámara para que a través del Facebook se vea pues al invitado y cómo funciona todo, ¿no? Es todo como muy transparente, ¿no? Y todo muy muy ágil, tremendamente ágil, ¿no? Y os puedo decir que la última vez que estuve pues una hora y 20 minutos aproximadamente, ¿no? Pues el tiempo fue algo inexistente, o sea, pasó como si hubieran sido 10 minutos, ¿no? Y eso es algo que quiere decir que se está tremendamente a gusto, ¿no? Desde luego. Además, sabemos que Miguel es una persona, y no lo decimos por decir, pero es tremendamente ocupada, siempre está muy liado, y aquí Marta lo sabe perfectamente, que lo hemos sufrido con él. Hemos sido muy pesados, pero... Hemos sido un poco insistentes. Pero ha merecido la pena poder vivir este momento junto a Miguel, ¿no? Y es lo que comentaba en principio, que es eso, que ver a tu madre desde toda la vida, escuchar Espacio en Blanco, es un poco como... Que quedó algo y en eso tengo que dar las gracias a mi madre y le ha hecho mucha ilusión también a ella el saber que hoy vamos a tener a Miguel Y yo quiero decir de su persona que es una persona que transmite tanto. Él quiere no solamente como lo que viaja, sino que te quiere transmitir todo aquello que él está sintiendo en un momento determinado. Y creo que eso también lo hace especial. De hecho, si te fijas, nosotros evidentemente teníamos muchas preguntas preparadas enfocadas a él, a lo que siente él, a lo que vive él, y siempre se acaba hablando del viaje o del lugar y no de él, porque no porque él lo quiera, sino que lo transmite así. Él siempre a veces se resta importancia y él quiere transmitir pues eso, lo que vivió, lo que era, lo que es Egipto sobre todo, y no sé, supongo que claro, te refieres yo a creo también, ¿no? Sí, y eso me refería a eso y que bueno, pues yo me lo imagino cuando mucha gente, pues es lo que hablamos, tenemos muchos amigos en común que te cuentan historias, experiencias que han podido vivir en este caso Miguel. Y es eso, imagínate una selva con un jefe de un sacerdote de una tribu que pues él mismo lo ha dicho, que no ven hombres blancos y que cómo se siente en ese claro. momento. Y además que ellos te están transmitiendo un mensaje que a lo mejor otra persona no lo coja o no lo capte, pero es como que él lo siente. Y yo creo que Miguel tiene muchas, aparte de muchas experiencias y muchas anécdotas, tiene que tener muchos secretos y un enriquecimiento personal interno. Es una biblioteca muy grande. Es una enciclopedia. Es una enciclopedia, pero no solo de conocimientos y nos ya dejando a un lado el periodista o cómo transmite a través de las ondas, sino lo que él transmite por sus vivencias y que van más allá, mucho más allá que un simple viaje. Nunca mejor dicho, ¿no? Cristóbal, lo que quieras comentar. Pues la verdad que ha sido muy interesante porque hemos estado en 3/4 de hora y es que hemos recorrido prácticamente todo el mundo, de un sitio a otro hemos pasado y contándolo de una forma especial, ¿no? Porque él lo ha vivido, él ha estado allí, él ha sentido lo que son esos lugares, Egipto, México, distintos lugares, incluso Haití. Y la verdad es que yo estoy encantado porque cada semana viene gente especial que tiene mucho que decir, mucho que transmitir. Vosotros sabéis que yo, dentro de este campo de lo que es el misterio, pues estaba un poco desenchufado, la verdad. No conocía a muchas de estas personas, pero claro, a mí siempre me gusta aprender de la gente que tiene que decir. Y la verdad es que estos invitados, todos los invitados que traéis, que la verdad es que el esfuerzo es muy considerable lo que hacéis, es impresionante. Y de esta gente se aprende muchísimo. Y vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué traemos? Sí. Eso de traéis invitados que sí, traemos. Cristóbal no parece que sea del programa. Vamos, siempre habla. Claro. Habla, ¿sabes? No, eso, que traemos. Y gracias, Luis, por tu comentario. Pero el mérito es de todos y el trabajo es de todos. ¿Eh? Yo no he traído a nadie, con todos los respetos del mundo. Acabo de aterrizar, ¿eh? Luego hablaremos de ese viaje a Madrid. Eso es. Cristóbal, ahora viene también otro grande que lo tengo aquí detrás apoyado en una pared. Carles Forch. Y nos va a hablar del Greco. Sin duda uno de los representantes pictóricos más importantes que tenemos en España. Que bueno, hay que decir que luego nos hablará muchas cosas si hay que considerarlo español, griego o cretense. Veremos a ver. ¿Qué es la cultura? ¿La literatura? ¿Cómo funciona el arte? ¿Para qué? Un gran escritor, David Foster Wallace, comenzaba su discurso de narrativa creativa con la siguiente historia. Dos peces jóvenes nadaban tranquilamente cuando un buen día se cruzaron con un pez viejo que nadaba en dirección contraria. Al cruzarse, este les preguntó: «Buenos días, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron su camino. Después de un tiempo, uno de los peces jóvenes se detuvo extrañado y preguntó al otro: ¿qué es el agua? En esta próxima media hora explicaremos cómo todo lo que compone nuestro estímulo vital es en ocasiones ignorado, pero indispensable para vivir. El arte con Carles Folch. estamos aquí nuevamente con la sección Conociendo el Arte con nuestro compañero Carlas Folk. Buenas tardes, Carlas. Hola, buenas tardes. Yo te voy a hacer una pregunta que me ha sorprendido porque me has dicho fuera de antena que no te gusta el Greco. Yo creo que cuando... Hasta ahora me callas bien, ¿eh? Bueno, esto puede arreglarse, ¿eh? En cualquier caso, yo recuerdo las últimas palabras de la anterior reunión y dijiste, bueno, es el centenario del Greco y a mí me apasiona. Yo recuerdo que dije, pues a mí no me apasiona, pero no hay ningún problema en intentar, digamos, entender este grandioso pintor. Pero yo creo que al final, no sé... Estaba pensando en la introducción y aparte de esta pequeña lucha entre tú y yo, yo pienso que al final tendríamos que al menos en esta sección, intentar dar un paso atrás y yo me he centrado un poquito en el cuadro del entierro de Orgaz e intentar analizar los cuadros desde un punto de vista un poquito más frío. Con lo cual hay evidentemente una cierta riqueza, pero al mismo tiempo yo creo que podemos, y yo soy el primero, a disfrutar de la música, sea cual sea, y a mí me gusta básicamente el jazz y la música clásica, y puedes realmente disfrutar mucho de la música clásica y entender muy poquito. Yo creo que a la larga, bueno, vas rascando y cuanto más escuchas, más interés tienes por el autor. Cuanto más interés tienes por el autor, tienes más interés por quienes le precedieron, por sus coetáneos y por qué hace lo que hace, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que podríamos, al menos para la gente que nos escucha y piensa que les vamos a dar alguna lección, intentar establecer esta pequeña dicotomía, ¿no? Del arte se puede disfrutar y hay un placer estético, digamos, importante. Y más allá de eso, pues también estamos aquí para darles unas cuantas guías sobre lo que se puede ver. Pero no me has contestado, ¿por qué no te gusta él? yo te diría que es un poco del estómago, o sea, yo veo los cuadros del Greco y los he visto durante mucho tiempo, porque de alguna manera... Cuando voy a una ciudad hago dos cosas, me recorro todas sus librerías y todos sus museos. Esto Luis lo sabe muy bien. Y si no te gusta el Greco, me llevaste contigo a ver todos los cuadros del Greco, que también quede claro. Fuimos recorriendo todas las pequeñas iglesias de Toledo porque bueno, después ya lo veremos, pero el Greco era digamos, era un poco arrogante, o más que arrogante, era muy, muy consciente de que era un pintor, y más que un pintor, era un intelectual. De ahí un poco las formas, esto ya lo veremos más tarde. Pero bueno, a mí básicamente hay dos cosas que me repelen o que me echan atrás. Hay un tema del contraste de colores, que supongo que gusta y gusta mucho, pero que yo no entro. Y después hay otro tema que entronca más con el movimiento que él forma parte y que seguramente es el primer pincel, y es el abarrotamiento de los cuadros. A mí me gusta el vacío y me gusta la compensación del vacío. Esto suena muy chino y muy japonés oriental, pero el Greco era un místico. También le gustaba mucho valorar, que la gente valorara sus cuadros y tuvo un par de encontronazos muy, muy fuertes con los poderes establecidos, pero recupera el Greco, yo creo que inconscientemente, el horror vacui que en la Edad Media se consideraba sobre el vacío, ¿no? No encontraremos ningún cuadro de la Edad Media, ningún fresco de la Edad Media, donde haya ni una sola pequeña parte del retablo que no esté pintada. O sea, el error del vacío existía y de alguna manera es absolutamente contrapuesto la idea del budismo y la tradición oriental, pero para mí Greco esto lo tiene. Y yo, por ejemplo, en el cuadro del Conde Orgaz, siendo un poco malévolo, veo demasiada gente. precisamente hablabas de la música que suena es la de la película El Greco, compuesta por Vangelis, como no podía ser de otra manera. Yo decirte que precisamente por lo que no te gusta a ti es por lo que me gusta a mí, su alto contraste, su capacidad de llenar el cuadro hasta el mínimo objeto, donde cuando te acercas aún encuentras más gente de fondo, detalles minúsculos donde no te imaginas que pueda haber un detalle. Y, por supuesto, no sé por qué, es el estereotipo que usaba de esas caras alargadas, esos cuerpos extraños que le acusaban, entre otras cosas, de que tenía problemas en la visión. Pero si te parece, vamos a empezar por el principio y a preguntar, para aquellas personas que no lo conozcan, ¿quién era Domenico Theotocopoulos? ¿Quién era el Greco? Es bastante, bueno, esto lo hemos estado viendo por últimamente en todos los reportajes que se han hecho, y esto, bueno, es... Últimamente los historiadores se han documentado y se han documentado muchísimo sobre el traspaso del Greco desde Creta hasta Venecia, de Venecia a Roma y de Roma a Toledo. Básicamente no es muy diferente a lo que cualquier pintor de su época hizo. Lo que ocurre es que seguramente, y esto no es un tema baladí, es que al final lo que se llama el manierismo, que es el último, el renacimiento tardío, de alguna manera estamos entre dos épocas. Y entonces él parte de Creta, donde él comienza en un gremio, tiene cierto talento, se sabe que su hermano le estuvo ayudando, su hermano era un publicani, que significa el señor que tiene, digamos, por concurso público la facultad de recaudar el dinero. Esto ya salía en los evangelios, y eran bastante mal vistos, pero acostumbraban a ganar mucho dinero. Después, al final de su vida, el Greco, cuando su hermano vuelve absolutamente arruinado a España, pues le acoge, ¿no? Él comienza en gremios, comienza a estudiar y a pintar pequeños íconos, y entonces a medida que se va fortaleciendo y de alguna manera comienza a confiar más en él mismo y comienza a recibir la ayuda de su hermano, pues va haciendo un poco el periplo. Creta es Grecia, pero en aquel momento Creta era una pequeña colonia de Venecia. Por eso él va a Venecia y por eso él se adscribe al taller de Tiziano. Y entonces cabe recordar que, bueno, Tiziano es de los grandes, y de alguna manera él, digamos que adopta su arte. Su arte de alguna manera es griego y oriental. Y de alguna manera esto, cuando venga a España, entre muchas, será una de las razones por las cuales, digamos, para el público español y para Felipe II será una novedad, digamos, que le será muy difícil de encajar. Y de alguna manera el encargo que tiene Felipe II le desagrada y acaba absolutamente apartado de la decoración del Escorial, pero bueno, está dentro del ADN y dentro de la forma de pensar y de entender el arte. De alguna manera, después de emanciparse del taller de Tiziano, va a Roma. Como os decía antes, de alguna manera estamos entre dos épocas, con lo cual la parte de impronta de la Edad Media comienza a desaparecer, con lo cual los pintores comienzan a buscarse la vida de un sitio para otro, y a pesar de que exista la reglamentación, digamos, gremial que impone la forma de acceder a los clientes, imponen los precios, imponen la falta de competencia. De alguna manera, cuando la Edad Moderna se abra, una de las estructuras que acaba destruyendo es la estructura de gremios. Pues este señor va donde intenta y donde puede conseguir buenos clientes. En Roma, intentaré resumir, tampoco no consigue lo que él espera como digamos que artista que se valora, y entonces viene a España. Y venir a España en ese momento, estamos hablando de Felipe II y estamos hablando de la Dalit de la cristiandad. No hemos de olvidarnos de que España en ese momento es un imperio, y Felipe II, a diferencia de Carlos I, es un rey español, y es un rey español que se ha prometido, por las razones que sea, a construir el Escorial, pero de alguna manera está en guerra. Primero lo estará con los protestantes y después lo estará con todos los que es el Imperio Otomano o la parte, digamos, musulmán de la parte este del Mediterráneo. Él, de todas maneras, cuando llega aquí a España, no tiene muy buena relación, ¿no?, con Felipe II. Bueno, él hemos de decir de que, de alguna manera, una de las cosas que él... que él asume y que tiene absolutamente subsumido es que él no solo es un pintor, y no solo era él en su caso, pero él lo tenía absolutamente muy claro de que era un pintor, pero además era un intelectual. Y de alguna manera en todos sus cuadros, de alguna forma esto se trasluce. O sea, no solamente es un pintor. Tenemos que pensar, por ejemplo, antes hablábamos de Velázquez. Velázquez... Pintó poco, y la razón por la que pintó muy poquito es porque dentro del escalafón de Palacio él debía estar pues rango bajo medio, y de alguna manera él quería y al final consiguió la cruz de San Miguel, yo creo, bueno, es igual. Quería un reconocimiento, que Mozart, por ejemplo, también, que es un músico entre dos épocas, les pasa un poquito lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de grandiosos creadores, pero de alguna manera, dentro del escalafón social, con una aristocracia y una realeza y el clero, estaban, digamos, por encima de los cocineros. Y evidentemente esto no es una metáfora, era bastante duro. Y no solamente por la formación, sino porque eran gente que en este momento estaban muy bien formados. Con lo cual, cuando llega a España y de alguna manera viene recomendado por Luis de Castilla, que un poco le abre las puertas de Palacio y consigue un gran encargo de Felipe II, no solamente estamos delante... Y él intenta demostrarlo, y después lo veremos en las tasaciones. Está delante de un gran pintor, que al final acaba creando un gran taller, sino también delante de un intelectual. Estamos hablando del Renacimiento, y estamos hablando de una sociedad que ha cambiado totalmente. Quizás era demasiado moderno para la época. Sí, seguramente sería... Tanto en la manera de pintar como en la manera de pensar, ¿eh? Quiero decir, como que venía con un estilo un poco diferente a lo que había en esta España de la Contrarreforma, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hay dos factores que hemos de para analizar cualquier cuadro, pero después, cuando tratemos un poquito más el entierro del Conde de Ordaz, hay dos factores que son primordiales. Uno, el factor intelectual, y el otro, la Contrarreforma. Antes estaba copiando una cita, pero que me imagino que te encantará, y es, de alguna manera yo siempre insisto un poquito de que lo que es el arte, hoy en día está un poquito distorsionado, porque de alguna manera cuando estamos viéndolo siempre analizamos básicamente la belleza y siempre con parámetros muy anacrónicos, en el sentido de que estamos trasladando el siglo XX al siglo XVI, siglo XV o la Edad Media. Pero os leeré el comentario del monje José de Sigüenza, que era el confesor de Felipe II, y entonces os haréis un poco la idea de por qué este cuadro no gustó. Y el monje dice: el cuadro te quita las ganas de rezar. Con lo cual estamos hablando de dos factores que yo siempre insisto mucho en el arte, y es que la belleza es absolutamente secundaria. Las obras de arte en esta época, y estamos hablando de la Contrarreforma, debían inspirar una elevación de espíritu, en el sentido de que cuando la gente las viese, nosotros seguramente, por una cierta, digamos, ignorancia religiosa que seguramente nuestros abuelos tenían, eran capaces, nuestros abuelos o mi abuela era capaz de identificar cualquier pequeña figura que son santos de la época, y nosotros ahora mismo son íconos vacíos porque no sabemos quién son, aparte del Señor de las Llaves y unos cuantos más, pero también tenían que inspirar piedad. Y esto es lo que Felipe II, a través de su confesor, que es quien lo afirma, no encuentra en su cuadro, lo cual no significa que no sea así, pero de alguna manera era demasiado novedoso. y después nos encontramos en el segundo punto que no me gustaría, digamos, soslayar, y es la forma en que se valoraban y se pagaban los cuadros. Pues, si te parece, lo vamos a comentar un poco más tarde, porque me gustaría incidir en esto que dices de que los cuadros no necesariamente, para que se comprendan o se sientan, tienen que ser estéticamente bonitos. En algo que estábamos comentando con Cristóbal también fuera de micrófono, nuestras visitas que hemos hecho al Museo del Prado no tienen nada que ver con el Greco, pero es un poco que la gente lo pueda entender, ¿no? Estábamos hablando de Goya, de esa sala de oscura de Goya, ¿no? Y cómo cada uno había sentido cosas diferentes ante diferentes cuadros, ¿no? Yo decía que para mí, cuando Júpiter se come a su hijo, es un cuadro, bueno, devora a su hijo, es un cuadro ya no feo por lo que se ve en el cuadro, sino porque feo estéticamente hablando. Evidentemente tiene arte, pero de cara a la imagen, comentaba que cada uno en ese momento siente algo ante un cuadro que estéticamente no es bonito, sin embargo, cuando lo tienes delante te produce algo, y eso es lo que yo creo que se busca en un cuadro, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me planto delante de ese cuadro, que son pinceladas, a mí me produce miedo, y el Gigante de Goya también me produce miedo, y no sé por qué, no lo comprendo, porque al fin y al cabo es una pintura que con los tiempos que corren casi no tendría ni que producirte nada, pero esa sensibilidad a la que supongo que además en esa época era mucho más, porque no existía tele, no existía nada que les pudiera llevar a ese sentimiento que eran los cuadros, que te llevaban a ese más allá, ¿no? A ese otro lado de la realidad. Sí, la pintura, igual que la música, tiene que transmitir y transmitir emociones. Me parece que esto es muy claro. Y una de las grandes batallas ideológicas en la Edad Media fue, que de alguna manera tampoco se habla ahora, fue la encarnación de la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Igual que la parte del Islam, el musulmán, lo dejaron muy claro, hubo un debate muy, muy acérrimo en la Edad Media sobre si se tenía que mostrar las imágenes. Y la conclusión fue que de alguna manera toda la iconografía cristiana lo que tenía era que ensalzar el espíritu y fomentar la fe. Bueno, esto lleva por vericuetos un poco, digamos, extraños, porque llegan a la conclusión de que realmente todo el mundo y todo lo que existe es obra de Dios, con lo cual nos encontramos con unicornios en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, dejemos este lado. El arte tiene que transmitir. Otra cosa es que lo que intento y lo que intentamos es un poco analizar, digamos, el porqué de alguna de las cosas que vemos, y creo que es absolutamente aceptable de que los colores transmiten emociones y que es muy bueno. Es muy bueno que sea así. La verdad es que yo, cuando he estado delante de estos cuadros, previamente, claro, lo que nos ha contado también Carles, eso lo intentaba aplicar, pero delante de esos cuadros hay algo especial. Hay algo que te transporta. Esos colores, esa forma de pintar, al principio pensaba, podrían ser de alguien que tomara algún tipo de estupefaciente, incluso, ¿no? Porque es como mentalmente, como si tuviera alguna tara mental o alguna enfermedad, incluso, ¿no? Con esas caras alargadas, esos color verdosos, fluorescentes incluso. Del Greco se decía que él tenía problemas de visión, se dice aún actualmente que tenía problemas de visión para crear estas caras tan alargadas. Cosa que siempre los estudiosos desmienten, ¿no? Bueno, y desmienten, y al final acaban diciendo de que todo el movimiento manierista, todos acaban pintando más o menos igual, con lo cual, digamos que las formas alargadas o la búsqueda de los colores, que nosotros, me recuerdo un programa que hablábamos del número áureo, aquí precisamente están yendo un poquito más allá, y entonces ir más allá significa que, por ejemplo, que el Greco, que se consideraba un intelectual y que tenía un punto místico muy importante, acaba diciendo, bueno, lo que yo estoy transmitiendo con la pintura y lo que estoy transmitiendo cuando dibujo un alma que sube o Cristo en el entierro de Conde Orgaz es básicamente sentimientos. Lo que estoy transmitiendo es eso. O sea, yo creo que si Greco lo tuviéramos aquí, él no aceptaría, él lo aceptaría perfectamente de que él no retrata la figura humana. por eso gusta tanto a los expresionistas, por eso gustó tanto a Kokoschka o Edward Munch en tres siglos después, ¿no? Porque se vieron reflejados de que al final las caras alargadas podían significar espiritualidad y el Greco, no lo olvidemos, era un gran místico. Tenía la doble faceta de que quería ser valorado y para ser valorado sus cuadros tenían que estar bien pagados, pero al mismo tiempo tenía una faceta religiosa importante. Carles, ¿qué opinas actualmente de esa tendencia que hay, que se relaciona el Greco con la familia Caritatis? Es decir, por ejemplo, tenemos a Benito Arias Montano, que pertenecía a esta, vamos a llamarlo, cosa extraña, ¿no? Que era como una secta, especie de secta, que querían volver como los adamitas. Es decir, fuera lo que era la religión, y quizás el Greco quiso expresar algo religioso fuera de lo habitual, fuera de la tendencia católica en sus cuadros. Bueno, al final, no olvidemos una cosa, o sea, la iglesia como estamento y la iglesia como organización, desde los buenos principios, en cuando se codifica la Biblia o desde el Concilio de Nicea, lo que tiene muy claro es que la palabra divina que está, digamos, codificada en la Biblia, evidentemente tiene un valor fundamental, pero la interpretación de la palabra divina pasa única y exclusivamente por lo que dice la estamento de la Iglesia. Con lo cual, digamos que a través de la historia nos podríamos encontrar casos muy, muy paradigmáticos de, por ejemplo, yo sé, Santa Teresa de Jesús estuvo a punto de ser considerada hereje. Con lo cual, al final, estamos hablando de que cualquier vía que de alguna manera pueda significar un cierto apartamiento sobre la corriente oficial de la Iglesia puede ser perfectamente considerada, y así fue, por ejemplo, con Santa Teresa de Jesús como hereje. O sea, estamos hablando, pero también estamos hablando de una cuestión política. Yo diría que en el caso del Greco, y no me atrevería a dar mi opinión o dar mi opinión, digamos, fehacientemente, como renacentista que es, yo creo que crea una espiritualidad, pero la espiritualidad es básicamente propia y muy personal. Yo creo que yo no lo adscribiría a ningún tipo de corriente. Esto que comentas, va, para que la gente lo entienda, es unas teorías que dicen que el Greco pintaba, evidentemente trabajaba para la Iglesia y hacía cuadros en pro de la Iglesia, pero como que ocultaba mensajes, algo que a Carlos no le gusta que digamos, pero ocultaba mensajes que no eran en pro de la Iglesia, sino más bien al contrario, ¿no? Es una corriente que se dice del Greco, que ocultaba este tipo de mensajes dentro de los cuadros. Sí, es una corriente, y la verdad que yo, hasta antes de ver los cuadros en directo, desechaba. Pero al verlos, tienen algo que enganchan. Y hay que entender también lo que era el Greco. Porque muy bien nos ha dicho Carles, hay un momento en que se le pierde la pista al Greco. ¿Qué hace, por ejemplo, en veintitantos años en Creta? ¿Qué contactos tiene? Después se va a Italia, donde tiene un contacto con el que sería el bibliotecario de San Lorenzo del Escorial, ¿no? Que hemos dicho antes que era Benito Arias Montano. Y a este hombre también se relaciona con este tipo de corrientes que, digamos, que intentan enmascarar un movimiento religioso en el que se busca más a Dios desde el interior. Sin esa percepción que tenían entonces los católicos, que estaban luchando contra los protestantes en ese momento. Por eso es tan importante, para comprender este periodo, la contrarreforma, como Carles nos ha explicado. Entonces, yo sí que creo que hay algo del Greco que se nos escapa. Porque al ver estas imágenes, al relacionar personajes que habían alrededor suyo, había algo. Y es más, por ejemplo, hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es Alonso Orozco, que es, sin duda, uno de los visionarios más importantes de la época. Y que María de Aragón era la protectora de este monje, que era un agustín, y que precisamente le encarga, hace muchos encargos, ¿verdad, Carles? Hace muchos encargos al Greco. ¿Para pintar el qué? Estas visiones, para dejar estas visiones escritas. ¿O es que el Greco también tenía esas visiones? El que teme sufrir, ya sufre el temor. Los misterios nos miran. Yo aquí creo que está un poco todo relacionado. En aquella época, un poco antes hemos estado hablando, bueno, Carlos ha mencionado a Felipe II, un rey muy, muy peculiar ya en según qué aspectos. Y bueno, supongo que encontrarse en su día en Toledo con Felipe II y el Greco fue algo ya no una casualidad, pero sí que es curioso que aparte de que Felipe II en su lecho de muerte tuviera muchas reliquias y fuera muy religioso y todo eso, que quiso morir con un cuadro del Bosco y que a la vez en el Escorial también hubieran pinturas del Greco, ¿no? Y es todo como, parece que no, pero como un entramado. Y escuchando hablar a Cristóbal y los datos que está dando Carlos, más allá del cuadro, es como que todo hay un, no sé, hay un nexo de unión, una conexión. Bueno, hemos de pensar que al final tenemos una falsa idea, y esto proviene de es una idea absolutamente contemporánea de la libertad del pintor. O sea, nos podemos encontrar con todas las vanguardias del siglo XX que analizamos en el anterior programa sobre el impresionismo y la necesidad que ha existido y que sigue existiendo sobre ser original y ser innovador. Y yo creo que en cualquier pintor, y el Greco no es en absoluto una excepción, nos encontramos que los cuadros están absolutamente tasados. Y os pondré un ejemplo que ahora leeré sobre el Conde Orgaz, sobre el entierro. Pero al mismo tiempo, dentro de estos cuadros donde se le marcaba todo lo que se esperaba de él, y de alguna manera por eso le pagaban y por eso era un encargo, todos estos cuadros y los cuadros que vaya pintando sobre retratos de la gente de la época para pequeñas iglesias, y al final tuvo un taller que por un lado dicen que funcionaba muy bien y por otro decían que, bueno, no dejaba de acumular deudas, pero bueno, esto ya es otra cuestión. Hay una impronta personal muy importante, muy, muy importante. O sea, os leeré esto porque es absolutamente paradigmático. El encargo que le hace esta iglesia dice: lo primero que se ha de pintar desde arriba del arco hasta abajo, y todo se ha de pintar en lienzo hasta el epitafio que está en él en la derecha pared, y lo demás abajo al fresco, y con ello ha de pintar un sepulcro, y en el lienzo se ha de pintar una procesión de cómo el cura y los demás clérigos que estaban haciendo los oficios para enterrar a don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la Villa de Orgaz, y bajaron San Agustín y San Esteban a enterrar el cuerpo de este caballero, el uno teniéndolo de la cabeza y el otro en los pies, echándole en la sepultura y fingiendo alrededor mucha gente que estaba mirando, y encima de todo esto se ha de hacer un cielo abierto de gloria. Por lo que podemos ver y nos ha llegado, de alguna manera le marcaron muy mucho qué es lo que querían en que apareciera en el cuadro. Y al mismo tiempo la genialidad del Greco es que dentro de unas pautas y unos parámetros muy marcados es capaz de pintar un cuadro con estas características, que yo creo que ni ellos esperaban. Para alguien que no pueda ver el cuadro ahora mismo, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo lo describiríamos? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que me gustaría decir del cuadro es que nosotros conocemos la pintura a través de los museos y conocemos la pintura a través de los cuadros que tenemos pintados en casa. Este es de los pocos ejemplos donde podemos o debemos acercarnos a la iglesia a ver el retablo. Es de los pocos sitios donde no se ha cambiado de lugar. Y esto no es un tema secundario. Digamos que la revolución burguesa del siglo XIX hace que los cuadros se cuelguen a casa, se cuelguen en casa y sean móviles. Toda la pintura de la humanidad hasta hace 100 años, todo el arte tiene un fin y una utilidad, que es lo que antes hablábamos sobre difundir la fe y elevar el espíritu, y estaba en los sitios que estaba. Este cuadro es un retablo y está dentro de una iglesia. Y todavía, bueno, tienes que acercarte a Toledo, lo cual invitamos a todo el mundo que lo haga, a verlo. Esto es la primera cuestión que creo que no es baladí. La gente que veía este cuadro era la gente que iba a misa. y el cuadro tiene esta función. Otra cosa que yo creo que sería muy interesante que intentáramos analizar es que estamos dentro de la tradición, digamos, medieval de los retablos. Los retablos en la Edad Media venían cortados y eran diferentes cuadros donde, digamos, la parte central era Jesús y después teníamos cuadros adyacentes que podían ser dípticos, trípticos. Pero estamos ya al final del Renacimiento, estamos en la época tardía y ya no solo lo vemos por la capacidad del pintor de escaparse de la tradición, sino dentro de la formación del cuadro. Pero aún así tenemos toda la parte de arriba, que es las bóvedas de la iglesia, donde queda marcado. Este es otro aspecto que realmente se nos puede pasar desapercibido, pero es importantísimo. Carla, veo que recordemos que el nombre del cuadro es El entierro del conde Ordaz, ¿no? Y lo tienes aquí delante en una hoja de papel, pero me resulta curioso ver que está llena de números, de letras y... ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres indicar con estos números, letras y todo lo bueno, que Bueno, estos números y letras son este es un cuadro que podríamos bautizarlo en el quién es quién de la sociedad de la época. Estamos hablando de que Felipe II tiene como encargo y es patente es luchar contra los protestantes y después hacer la guerra a los musulmanes. Con lo cual, el punto, digamos, principal del cuadro, que creo que es lo más importante, que no nos tiene que pasar por desapercibido, es quién encarga el cuadro y por qué este cuadro se encarga de un antiguo señor que en ese momento todavía no era conde, que es el señor de la Villa Orgaz, y es una misa. Si este señor paga dinero para que se haga el cuadro y para que los monjes y los párrocos hagan misa por su alma. Esto no existe en el protestantismo, o sea, es el punto, digamos, básico de la diferencia de este cuadro con cualquier otro cuadro que nos podemos encontrar más allá de la Reforma. Los protestantes, como bien sabéis, no tienen purgatorio, ni se rezaba por su alma, y esta es una de las bases de la Contrarreforma. Volviendo al cuadro, de alguna manera hay dos partes muy diferenciadas. La parte que antes hablaba, la instrucción y para la formación del cuadro, tenemos, digamos, la parte, digamos, divina, que es la parte de arriba superior, y después el cuadro medio para abajo es el entierro del conde Orgaz con toda la gente de la época. Va a ser un poco extraño, pero seguramente en la época debió gustar mucho, se debieron encontrar muy guapos, porque de alguna manera cuando la gente quiere ser retratada bien, a todos los personajes de la época. Debemos pensar que el conde de Orgaz había muerto hacía dos siglos. O sea que no estamos hablando de una cosa que acaba de pasar, pero todos los personajes son de la época, incluso sale él, que ahora que se ha puesto de moda los selfies... Sí. Cualquier pintor del Renacimiento, sea donde sea, encontrarás a Miguel Ángel dentro de la Capilla Sixtina o encontrarás a quien sea, siempre están por ahí. Rembrandt siempre se retrataba dentro de las multitudes y esto era bastante común. Entonces nos encontramos la parte del entierro. De al menos resalta muchísimo el hecho de la vestimenta. Y a mí personalmente me gusta... pero al mismo tiempo me repele un poquito, es la diferente forma de pintar que tiene este cuadro, en el sentido de que hay un realismo muy importante y una pintura del detalle absolutamente extraordinaria, de tanto de la coraza como las vestimentas de los obispos y de los párrocos, y después seguramente la parte de que él pudo disfrutar de más libertad, que es la parte de lo que es el cielo y la transmisión del alma. Aquí básicamente volvemos al manierismo, ¿no? El manierismo, haciendo un pequeño paréntesis, igual que pasó con el impresionismo, igual que os explicaba con el protestantismo, es un epíteto, una definición crítica que al final ellos adoptan como propia y acaban diciendo que, bueno, que el traducido del italiano era pintaban a su manera, digamos que era una crítica mordaz de que pintaban como querían y que se habían escapado de los cánones, pero al final todo este movimiento se conoce como el manierismo y de alguna manera, tuviese o no tuviese estigmatismo el Greco, todos los pintores manieristas pintan de la misma forma, alargando el cuerpo, perdiendo las proporciones, pero lo que intenta transmitir son emociones e ideas e intenta transmitir una parte mística. A mí me gustaría hacer 4 o 5 anotaciones sobre el cuadro, que yo creo que nos podríamos pasar aquí, digamos, horas y horas hablando de él, porque me parece interesantísimo, ya no solamente por la identificación de quién es quién en el cuadro, sino de algunos puntos que en su día con Luis pudimos tener la posibilidad de analizar y ver que son interesantísimos. En primer lugar, a mí me encanta que el hijo del Greco salga en la parte de abajo. ¿Por qué me encanta que salga? Porque si recordáis cuando hablábamos del desayuno en la hierba de Manet, donde había una mirada al espectador, o antes estábamos hablando de las Meninas de Velázquez, esto en su época, y esto hace del Greco quien es y un precursor sobre del arte moderno, este chico nos está integrando dentro del cuadro. O sea, estamos traspasando las fronteras del marco y estamos entrando dentro del cuadro. Digamos que parece un, digamos, extraño, en la época no se hace nunca, no se hacía, no habían interpelaciones directas a la mirada de las personas. Y después otro punto que también nos hace penetrar en el cuadro es, tenemos un párroco que nos da la espalda, lo cual es absolutamente inusual. Y después, lo que antes insistía que no deja de ser absolutamente recomendable es que los cuadros tienen que verse. Estamos hablando de un cuadro de unas dimensiones enormes y nos vamos a encontrar, cuando lo veamos, de que el tamaño de los personajes es un tamaño casi real. Con lo cual, esta es una de las razones por las que seguramente en este cuadro somos capaces de entrar dentro, o el Greco nos arrastra a esta escena. Esto por lo que respecta a la, digamos, a la franja media baja. En la parte alta es donde él tiene muchísima más libertad. Seguramente le vino impuesto digamos todos los miles de detalles que hay, porque hay muchísimos, sobre desde los santos hasta pequeñas referencias de lo que sea, desde Moisés hasta secuela aquí Felipe II. Tenemos aquí muchísimos detalles. Los colores, es otra cosa que no me gustaría, digamos, irme sin mencionarlos. Aquí tenemos un pequeño proto precursor del impresionismo. Si nos fijamos en todos los vestimentas negras, no están pintadas, son manchas de colores. Esto hace de Greco algo absolutamente único. Quizá en la parte de arriba es más obvio, porque de alguna manera hay un cierto deslizamiento. Perdona que te corte un momento, pero muchos no tienen cuerpo. Es solo una mancha negra constante entre todas y cada una de las personas, pero es absolutamente imposible de ver si no te fijas y te quedas mirando. Solo se ven los... no me recuerdo ahora cómo se llama esto que se ponían en el cuello, los... Gorgueras. Esa. Solo se ve eso, y con eso, y alguna cruz y algún objeto que te hace parecer que... Pero no hay cuerpos en esta imagen. En esta en concreto no hay cuerpos. No hay cuerpos, pero de alguna manera cuando lo estás viendo y tenemos que pensar que la gente iba entrando en la iglesia, estaba hecho a suficientemente distancia como para que resaltase, con lo cual, si volvemos a las prácticas y a la teoría del impresionismo, lo que el ojo ve son las manchas y ve el vestido. Nosotros vemos significados, no vemos colores. El ojo o el cerebro no es capaz de ver lo que no existe. Después, otra cosa que me gustaría también denotar que es importante es, seguramente este cuadro en el Renacimiento, si lo hubiese pintado, seguramente no lo hubiese abarrotado tanto. Una de las cosas que yo comentaba de que me gusta o me gusta mucho menos es una tendencia que tiene el manierismo y tiene el Greco, y es crear historias. Aquí estamos hablando de una historia y estamos hablando de un pequeño relato. Este pequeño relato pasa por por el deceso de este señor, pasa por su alma, pero al mismo tiempo tenemos aquí todo lo que es el Génesis, tenemos el purgatorio, tenemos menciones de... Con lo cual, si miramos este cuadro desde un punto de vista, digamos, moderno y buscamos la perspectiva, le encontraremos varias perspectivas, lo cual a mí, para mi ojo, me crea cierto abarrotamiento, pero es absolutamente válido. Sí, porque en la bruma, que podríamos decir en la nube que se encuentra sobre todo en las partes ya más altas, cuando, claro, aquí con el iPad tenemos la tecnología suficiente como para hacer un gran zoom, te encuentras que dentro de esas nubes y en el fondo hay cientos de caras, no decenas, cientos de caras escondidas que están mirando también la escena, que se supone que son ángeles, almas, etcétera. Estos son pequeños detalles que yo creo que por desgracia está tan visitado que es complicado. Sería muy complicado estarse media hora mirándolo, una hora mirándolo, porque no deja de pasar gente por delante, pero es así, cierto. Y después los colores, tenemos una contraposición, fijaos que no existe la luz. La luz la transmiten los colores y lo transmiten los tejidos, con lo cual hay una contraposición que en el movimiento pictórico posterior, que es todo el tenebrismo y básicamente Caravaggio, donde hay aquellos contraluces muy fuertes, aquí en parte lo estamos viendo también, o sea que a pesar de mi poca querencia por el Greco, yo creo que hay muchos factores que lo hacen estar dentro de los grandes. Antes hablábamos de la espiritualidad del Greco y hasta qué punto era, digamos, un personaje único. Yo creo que no sé hasta qué punto tenía, digamos, un pensamiento fuera de la corriente. Yo creo que se guardó muy mucho de opinar, porque después de tener dos encontronazos, el primero con la corte y el segundo con el obispado, los pintores también tenían que vender y comer, con lo cual el éxito posterior pasa por pintar motivos que gustaran y que le pagaran. Con Felipe II el encontronazo es más, digamos, espiritual. Con el obispado es digamos, un encontronazo, digamos, no sé si llamarlo divertido, pero de alguna manera los cuadros en aquella época se encargaban, que digamos que en el Código Civil actual sería el contrato tipo germánico para las obras, o sea, tú vas haciendo y te pago por certificaciones. Esto de forma un poco bruta sería exactamente lo mismo que hacían en su época, le pintaban y entonces después de pintar él decía lo que consideraba que valía su cuadro, y estamos hablando de un señor arrogante, pero yo diría que más que arrogante era orgulloso y sabía lo que sus cuadros significaban y lo que valía. Y después están los recursos propios de cada uno de los pequeñas parroquias que le fueron comprando, porque se le habían cerrado, digamos, la parte del gran clero y la corte se le habían cerrado las puertas, y en la posibilidad que tenían de pagar lo que él pedía. Se cuenta que con el obispado estuvo más de 3 años discutiendo hasta llegar a los tribunales y acabó con un enojo por las dos partes. Uno, porque un señor le había el obispo de Toledo le había discutido demasiado el precio, y él consideraba que no se le había pagado lo que su obra requería. Tenemos que tener en cuenta, y esto también es otra anécdota, pero que dice mucho del Greco, es que en plena campaña, después de encargar el martirio de San Sebastián, creo que es San Sebastián, si no me... No, de San Mauricio, perdón. El Greco para la obra. Y para la obra porque el color azul, que es el lapislázuli, que digamos que solo se podía conseguir en algunos sitios muy determinados, Felipe II tiene que parar la guerra contra Portugal para requerir a los dogos venecianos de que le envíen la pintura lápiz lázuli y el azul, porque si no, el Greco dice que bajo estándares más bajos de calidad no está dispuesto a pintar el cuadro, con lo cual me imagino que debía estar muy seguro de lo que significaba la pintura para él. Imaginemos a un pintor, o sea, la situación de un rey que es rey, que además está en guerra contra Portugal y que decide, o sea, le toca tanto la moral el Greco pidiéndole seguramente este color, que decide parar la guerra, hacerle caso, traerle la pintura para... Enviar emisarios que... a Venecia para traerle la pintura. Mira, ahora nos enseña que tiene ella lápiz. Ahora no me sale a mí. Lápiz azul. Esa, gracias. Pero que tiene que ser una. Es grave la situación, ¿eh? Curiosamente. Debió, pero ser, el debió tío... ser tremenda. Debió ser tremenda. Luis, ¿qué querías comentar? Yo hace ya un buen rato, ¿no? Que estoy viendo el cuadro. Supongo, ¿no?, que hay alquimia aquí, ¿eh? No, no estaba mirando eso. Estaba mirando que es realmente precioso tener una fotografía del siglo XVI, ¿no? Porque no es más que una fotografía, porque puedes ver cómo iba vestido el obispo, el sacerdote, ese chaval, ¿no? El monje que tenemos ahí, los caballeros, parecen de la Orden de Santiago, ¿no? Al menos veo ahí algunas cruces que tienen pinta de ser de la Orden de Santiago. ¿Cómo, si ves? Sí, sí, ahora que ampliamos con esto del zoom y estas cosas, ¿no? ¿Cómo interpreta o cómo interpreta el autor la figura del ángel, ¿no? Hay varios ángeles por aquí, los amorcillos, ¿no? Los amorcillos son esos ángeles pequeñitos, los ángeles niños, pero también hay ángeles grandes, ¿no? La idea de la época, ¿no? De que el ángel recoge el alma, se ve perfectamente como parece que lo recoge y lo sube hacia arriba, hacia donde está, pues, el padre, ¿no? Ahí dibujado con vestiduras blancas, ¿no? Pero fíjate las barbas, casi todas las barbas son de dos tipos, ¿no? Así como puntiagudas, los bigotes puntiagudos. Perdona, ¿no? La Trinidad perfectamente representada también. Perfectamente representada, ¿no? Fíjate, ¿no? El bigote, las barbas, es que es el reflejo de la época. Es auténticamente el reflejo de la época, lo cual no deja de ser impresionante, ¿no? Porque... Pido disculpas por los sonidos, porque estamos con los iPads, estamos con las hojas, estamos intentando ver los cuadros y, bueno, pues pasan cosas. Los gestos de las manos, ¿no? Incluso. Este es el cuadro, pregunto, Carlos, donde hay aquella mano que dice que no se sabe de quién es. ¿Una mano o no? Es otro cuadro, ¿no? Sé que hay un cuadro del Greco donde hay una mano que no se sabe de quién es. No sé si aparece aquí alguna mano que no... No es este. Dicen que es un autorretrato. Francisco Umbral hablaba que el retrato era el paradigma del español, ¿no? Porque estaba en el corazón, estaba la Cruz de Santiago, pero estaba cerca de la espada, ¿no? Y el retrato, que puede ser el suyo. En cualquier caso, yo no creo que tenga tanta similitud, porque si miramos el cuadro del Conde de Orgaz, comenzando por la izquierda, el Greco se autorretrata en el sexto lugar. Y no, en principio no se parecen. Pero bueno, de alguna manera también lo calificarían de, o Francisco Umbral lo calificaba de la esencia del español del siglo XVI. Y Luis, ¿qué te refieres? ¿A la mano que está extendida del del Greco? Y no recuerdo si es este, donde una mano que no se identifica exactamente a qué cuerpo pertenece. Una mano que se manifiesta en el cuadro. Porque... Sí. Carlos, aquí hay un hombre con la mano un poco extendida, no sé qué querrá decirnos ese momento. No pedir limosna, no pide, ¿eh? No. Yo creo que estás dando la explicación de quién está allí. Yo creo que no. No es un dato fundamental en el cuadro, no es un detalle que... No, pero de alguna manera podemos identificar, y esto es fácil encontrarlo en cualquier enciclopedia o en internet, cada uno de los personajes que están aquí. Estamos hablando de que, yo qué sé, Carlos I me parece que pagó por 100.000 misas por su alma. En este caso se pagó el cuadro y se pagaron, pues, misas durante bastante tiempo por alma del Conde de Orgaz. Pero todos los personajes son de la época, o sea, podemos dirimir entre lo que es la parte espiritual del cuadro y la parte, digamos, más terrenal. Volviendo a un análisis, digamos, un poco más pictórico, los cuadros en el Renacimiento de alguna forma funcionan en triángulos. En la parte superior podemos ver a Jesucristo, podemos ver a la Virgen María, y aquí se forma un triángulo. Contrariamente a lo que dicen las escrituras, de que Jesús está a la derecha del Señor, como buen publicista, el Greco sabe que nosotros miraremos la parte derecha antes que la izquierda, con lo cual se invierten un poco los personajes, igual que en los periódicos la publicidad de la parte derecha vale un poquito más que el de la izquierda, a pesar de que parezca un comentario un poco mundano. Si nos fijamos, en la parte superior, la derecha tiene muchísima más preponderancia que la izquierda, y en la inferior es todo lo contrario. Quisiera hacer simplemente dos apuntes. Uno, que el cuadro que anteriormente se refería a Luis Silva era el caballero de la mano en el pecho, que tiene una mano alargada, la verdad, muy que llama mucho la atención el de verla en el cuadro, y que incluso se ha dicho que podría ser el retrato de Cervantes. Y por supuesto, las teorías de conspiración te dicen que ese hombre era masón, porque tiene el gesto de los dos dedos juntos y los dedos separados, típicos de la masonería. Así que, no sé, de este cuadro se habla mucho. Está todo abierto. Está todo abierto. Desde luego que sí. Carla, ¿sería Toledo lo que es actualmente, lo que fue en su día, sin la figura del Greco? Yo aquí me referiría a lo que os comenté en su época, en su día, y es que el Greco, a pesar de la preeminencia que tiene hoy en día, en su época fue un pintor, digamos, medianamente bien valorado, pero tras su muerte, digamos, que desapareció de la faz de la tierra pictórica. Dentro de la tradición no se le recuerda. Y es recuperado en el siglo XIX y el siglo XX por toda una serie de corrientes pictóricas que se reconocen en él. Yo os comenté con una cierta malicia la cita de, bueno, la cita, la teoría de Borges, que de alguna manera recupera de Nietzsche, en que son los descendientes quienes se crean a sus predecesores. Yo, viendo un cuadro de Kokoschka, viendo un cuadro del Grito de Edvard Munch, y viendo este Cristo, viendo este ángel, la verdad es que veo muchas cosas en común y entiendo perfectamente que se reconocieran, y al mismo tiempo no puedo más que entender el genio del Greco. De alguna manera, al mismo tiempo, también diría de que la gente que es capaz, o los pintores o los creadores que son capaces de ir un poquito más allá de lo que se espera de ellos, o simplemente de la época, pues acaban incomprendidos, ¿no? Acaban siendo bastante incomprendidos. El Greco murió, y murió en soledad. Se dice que hay las dos teorías, de que murió con siendo una persona adinerada o con bastantes deudas. En cualquier caso, el taller funcionó muy bien, pero no es hasta mucho más tarde donde la figura de Greco es recuperada, y Toledo ahora mismo yo creo que no puede entenderse sin él. Cualquiera que vea el me parece que solo hay uno o dos paisajes del Greco, los dos son de Toledo, uno es de Laocoonte y el otro es básicamente el paisaje, y realmente después de verlos es difícil olvidarse y es difícil no identificarlo con Toledo, porque de alguna manera Toledo tampoco ha cambiado tanto, y eso es un auténtico lujo. Yo quería preguntarte, porque, bueno, claro, en el móvil no se ve grandes cosas, pero aquí la foto que me estabais diciendo la busco por internet y sale el niño del que hablabais al principio. Hijo, José Manuel, sí, me parece. Y sale señalando una estrella con la mano izquierda, y con la derecha parece que señala hacia el suelo. ¿Tiene algo que ver esto? Lo que se dice, y esto al final yo creo que también depende de las interpretaciones que queramos darla, de alguna manera lo que está haciendo el niño es señalarnos y decirnos qué es lo que tenemos que ver. Y realmente, ¿cuál es el mensaje? Yo creo que más allá de todo lo que veamos, el niño nos está marcando lo que tenemos que ver y cuál es la razón última del cuadro. La verdad es que es un truco más que notable y muy ingenioso, porque parece que el niño nos esté interpelando y de alguna manera nos esté fijando. Esto hace que nos metamos dentro del cuadro. Si os fijáis, esto es un retablo que está en una de las bóvedas de la pared de la iglesia. Al no haber techo, da una profundidad que solamente en una fotografía seremos incapaces de ver, pero el cuadro, aparte de unas dimensiones importantes, tiene la capacidad de introducirnos dentro, lo cual lo cual es un auténtico lujo, hay que verlo. A mí me gustaría, como insisto mucho en algunos temas, me gustaría leeros un pequeño párrafo de Nietzsche en la obra La Gaia Ciencia. La Gaia Ciencia, y Gaia se traduce como feliz, que hace referencia a lo que nosotros somos capaces de hacer y cambiar la historia. De esto, de alguna manera, esta historia, esta idea la recoge Borges cuando habla de Kafka. Pero yo creo que en este caso, digamos que desde el momento que consideramos, y yo soy el primero, yo que considero al Greco un contemporáneo, yo creo que estaría bien a quedarnos con una última reflexión. Os la voy a leer. Dice: todo hombre grande ejerce una fuerza retroactiva por causa de él en toda la historia que es, de nuevo colocada en la balanza, y mil secretos del pasado salen de sus escondrijos para el sol que es de él. No se podía prever todo aquello que de algún día ha de ser parte de la historia. Tal vez el pasado todavía permanezca esencialmente por descubrir. Todavía son necesarias tantas fuerzas retroactivas. Yo creo que de alguna manera, recuperando y analizando al Greco, lo hacemos nuestro contemporáneo, pero yo creo que también parte del ejercicio, y yo creo que es interesante que hablemos de ello, es intentar trasladarse a su época, qué significó en la Contrarreforma, porque si no, no se entiende. Pero también cómo se trata la perspectiva, los colores, absolutamente todo. Todo es de su época y todo es contemporáneo al mismo tiempo. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, Carlas, pues para terminar, ¿quieres añadir alguna cosa antes de que suene la música final? A mí me gustaría decirle, Ana, que el niño que es el hijo del Greco lo podemos identificar y podemos saber que es de él, porque hay un pañuelo que donde está escrito su nombre. Normalmente los pintores acostumbran a firmar los cuadros. En cualquier caso, en este caso no es necesario porque es un cuadro de encargo. Y estamos, lo que hablábamos, entre dos mundos. El Renacimiento es los genios y los pintores y los intelectuales comienzan a pensar por ellos mismos, pero, por ejemplo, escribir su nombre dentro del cuadro, esto, por ejemplo, lo hacen mucho en el arte japonés. En el arte del siglo XVI no se hacía. Pero, bueno, y para la próxima sección que vamos a tener, Carla, ¿qué quieres que traigamos? Esta vez te toca a ti elegir. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues podríamos, si os parece, seguir un poco la línea y cogernos, si os parece, alguna exposición que esté en Barcelona o en Madrid. Podríamos o hablar de Le Corbusier o hablar de Cézanne, que está en Madrid. Es interesante porque así es una ocasión ya personal mía y yo creo de todos de acercarnos, hablar un poquito de él y después o ir a la exposición antes o después. Pues ahí lo dejamos para la próxima sección. Muchas de acuerdo, gracias a vosotros. Pues llegamos al final de este recorrido que hemos hecho por la historia del misterio y la historia de la pintura, y vamos a ir hoy de izquierda a derecha. Cristóbal, ¿qué te ha parecido? Coméntalo como quieras. Pues primeramente me gustaría acabar con una anécdota muy, muy bonita del Greco, ¿no? Uh-huh. Que para que nos demos cuenta quién era un poquito más para acabar el Greco. Carla sin duda nos ha desnudado a este personaje tan importante, pero yo siempre recuerdo una anécdota que es que estando en Italia había un debate muy intenso entre qué hacer con las pinturas que pintó Miguel Ángel en lo que sería el juicio, en la Capilla Sixtina. Porque, ¿qué pasaba? Tantos desnudos en una sala pues tan cercana a lo que era el Vaticano, era imposible. ¿Qué hacer de esta manera? ¿Tapar, digamos, los desnudos? Pues llegó el Greco y simplemente dijo: mejor lo desechamos, que yo pintaré algo mejor. ¿Y qué pintó? No, no pintó nada porque no lo dejaron hacerlo y se tuvo que venir a España, a Toledo, porque si no le corrían a gorrazos, porque Miguel Ángel seguía siendo Miguel Ángel. Por supuesto. Y la verdad que la primera parte hemos viajado, nos hemos divertido mucho con Miguel Blanco y para acabar me gustaría hacer un recordatorio, hoy siendo 11M. Uh-huh. Yo creo que hoy todos hemos echado esa vista atrás, ¿no? A saber qué hacíamos en esos momentos. Y son momentos terribles que hoy no vale la pena hacer un análisis histórico ni nada, simplemente estar con las familias en el recuerdo de sus víctimas y acordarnos siempre de este día. Y quizás de aquí 10, 15 años sí que sea el tiempo de los historiadores para aclarar algunas cosas que quizás quedan por desvelar. Muchas gracias, Cristóbal. Hasta la semana que viene. Luis, que a pesar del larguísimo fin de semana que has vivido hoy, que prácticamente has llegado empalmando de horario aquí desde Madrid, trabajando, has estado en unas conferencias nada menos que con el grupo ETA, creo, ¿no, Luis? Pues sí, aprovechamos para salir el viernes para Alcobendas, Madrid, y asistir al Congreso de Misterios de la Ciencia y de la Historia, porque... Uh-huh. Ya llevamos 4 años seguidos yendo allí, este ha sido el quinto, 1 de asistente, 3 de conferenciante y esta vez volvimos de asistente a petición propia, ¿no? La verdad que ha sido unas jornadas muy sentidas, he conocido gente maravillosa, he estado con conocidos que han dado muchos recuerdos también para vosotros. Y ánimos para seguir adelante con el programa, que lo estamos haciendo muy bien y que lo estáis haciendo muy bien. Y la verdad es que he venido cargado de pilas, ¿no? Conferencias muy interesantes también, como se celebraba también el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vinieron el domingo 2 mujeres y me parece que es la primera vez que hay en el Congreso 2 mujeres hablando pues de temas relacionados con el misterio, lo cual también está bien. Vino una chica, se llama Lourdes, que hizo una... Es una chica joven que nos llegó a todos al alma, ¿no? Porque con su juventud ya está haciendo periodismo de investigación. Chica extremeña, creo. Sí, es una chica extremeña. Oye, una delicia de muchacha. Lo digo porque hace poquito tiempo estuvo en Milenio 3 y sí, fue una maravilla escucharla. Pues es una maravilla de muchacha, ya os lo digo. Y además con sencillez, con naturalidad, con fuerza, para conseguir de una manera totalmente correcta y educada y los objetivos. Ha hecho... pie a tierra, experimentando, investigando fenómenos ovni, hablando con la gente, con su cercanía. Me explico, ¿no? Es que es una... Vino también a la conferencia que dimos ayer en el grupo EPTA. Me fue una sorpresa también encontrármela allí, ¿no? Encontré gente conocida, gente que no conocía. Y la verdad es que me he venido con muchas emociones. Me vine con el corazón un poco en un puño, con cierta nostalgia. Porque cuando te aprecian, pues lo recibes y cuando tienes que volver a la realidad, pues parece que te cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, es otra de esas vivencias que se quedan en el alma y se quedan en ese baúl de los recuerdos, ¿no? De luego que sí. ¿Cualquier cosa que quieras comentar para terminar? Pues estar al lado de las familias, hace 10 años del 11M, y esta mañana viniendo con el coche de Madrid hasta Barcelona, pues... las emisoras de radio, básicamente la noticia era esta, ¿no? Oh. Estar con las familias, qué pena que pasen cosas así, ¿no? Pero bueno, en fin, esperemos que estas cosas pues no vuelvan a suceder, ¿no? Y bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hablando del programa, ya os lo he dicho, llevamos, una estela ya increíble, ¿no? Están viniendo una serie de personas impresionantes al programa. Parece mentira, ¿no?, que consigáis estos éxitos, y lo digo en plural, ¿no?, porque sois vosotros los que en definitiva gestionáis esto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tener a Miguel Blanco pues es un lujazo, igual que la semana pasada JJ Benítez o el doctor Gaona, en fin, toda la serie de personas que están pasando por aquí, que nos están haciendo disfrutar a nosotros y de buen seguro a todos los que nos oigan, ¿no? De eso se trata, claro. Así que felicidades por ese ímpetu del programa, por ese crecimiento y bueno, es un encanto estar aquí también, por supuesto, ¿eh? Carlos, ¿qué te voy a decir, no? Muchas gracias por la clase de manierismo y la clase que nos has dado sobre el Greco. hemos de decir que estuvimos, bueno, voy a decir, ¿no? Estuvimos juntos, ¿no? Hemos hecho viajecitos con Carlos culturales, siempre vamos a los museos. Y a mí me gusta más pues la pintura sí que puede entender que no la pintura que no puede entender, ¿no? No sé si Carlos es a la inversa, le gusta más lo inentendible que lo entendible, ¿no? Pero recuerdo bien, y estábamos comentándolo antes, ¿no? Nuestro viaje a Toledo. Toledo es el Greco, pero Toledo es muchas cosas por más, supuesto, ¿no? Toledo es una ciudad impresionante y si la gente tiene la ocasión de visitarla, es una ciudad totalmente mágica, ¿no? Es algo impresionante. Gastronómicamente... Precisamente tuvimos a Iñaki Carmona, que... Sí, es verdad, es de Toledo, es un enamorado de Toledo, de la historia de Toledo. Uh-huh. ¿Qué tendrán sus muros, no? ¿Qué secretos guardarán? El calor de esas piedras, ¿no? El calor de esas piedras. Algún día Iñaki nos tiene que hablar de esos misterios de Toledo, ¿no? Sí, además se lo dijimos, que pronto sí, lo volveríamos a llamar, sin duda. Así que, pues, me quedo muy satisfecho con el programa, se me ha pasado tremendamente rápido y no me he sentido en ningún momento ni cansado del viaje ni nada por el estilo. La verdad que ha sido un placer estar aquí y compartir con vosotros este programa. Muchas gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Marta, también lo que quieras añadir para terminar, pero yo sí que me gustaría decir que te quiero agradecer públicamente todo. Ella dice que no, pero las cosas hay que decirlas. Hay un trabajo detrás, ya no solo para conseguir a Miguel Blanco, a Gaona o a quien haya sido, pues todo el trabajo que realizas en la sombra es fantástico para para nosotros, y que te lo quería agradecer, por supuesto. Que ya me vas a hacer llorar. Por supuesto. No, la agradecida soy yo. Ay, que no puedo. Hoy, Marta. Bueno, pues nada, que gracias a vosotros. ¿Ya está? Ya está. No, quiero decir que qué bonito nos cuenta Carlos las cosas, me encanta, porque a veces no reparamos en según qué detalles, y es fantástico poder analizar los cuadros con él. Y me lo paso muy bien y aprendo muchísimo contigo, Carlos. Y luego, pues, por otra parte, que vamos a decir, es que escuchar a Miguel da como... ¿Estoy escuchando Espacio en Blanco o realmente está aquí en Los Misterios, nos mira con nosotros, no? Y así nos ha mirado, pero muy, muy, muy, muy bien. Y yo que se lo agradezco, porque sé que es una persona también muy ocupada. Y que, bueno, pues que sigo, me quedo con que a pesar de su trayectoria siga aprendiendo. Y a mí me encanta eso, porque a mí me encanta aprender cada día. Y orgullosísima de aprender de vosotros también. Así que es un placer, ya sabéis, estar con todos vosotros, y muchas gracias a vosotros por todo. Muchas gracias, Marta. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Carla, que habla antes de que le abramos micrófono, si quieres. Que solo te queríamos agradecer que hayas estado aquí. Y lo que quieras comentar, por supuesto. El placer es mío. Yo simplemente, bueno, os he comentado antes, cuando Miguel Blanco ha dejado de estar en antena, el placer que significa ya simplemente el estar delante de un comunicador como la copa de un pino, ¿no? La capacidad de envolvente que tiene este señor de meterse en sus temas y hacerte partícipe, porque de alguna manera yo creo que se nos ha pasado rapidísimo el tiempo que ha estado, y si miramos y volvemos a escuchar y bajarnos el podcast, veremos que le habéis hecho preguntas de los últimos 30 años, con lo cual ha sido como un repaso acelerado, y la capacidad de comunicar me parece simplemente extraordinaria. Por eso me imagino que ha estado durante 30 años en antena, y sigue estando en antena y sigue teniendo los fieles espectadores que tiene. Si no, no me parece inconcebible. Curiosamente, Carlos, cambiando un momento de tema, hace un año también que hablamos por primera vez del arte en los cuadros. Fue con Javier Sierra, un poco en esa línea que a ti no te gusta tanto, pero que fue muy, muy interesante también. Sí, fue sí, la primera sí, sí. vez que tocamos el arte aquí en Los Misterios. Bueno, si quieres podemos buscar. A ver, yo os propuse, me parece que fue una de las primeras ocasiones que miraríamos o miraría de hablar de cómo la CIA en la Guerra Fría influyó en el arte, Y es un tema muy, muy poco conocido, es un poco conocido porque no interesa que se conozca, a pesar de que estamos hablando de un estudio de, parece que era la Universidad de Yale, o es igual, una de las grandes americanas, o Stanford, y un estudio absolutamente documentado de cómo la CIA intervino en el arte americano y relanzó todo lo que fue el expresionismo abstracto para bajarle los humos a los franceses. Y la tradición, digamos, comunista francesa. Estamos hablando de Sartre y compañía. Pues creo que la propuesta que habías comentado antes la vamos a anular, la vamos a aplazar y nos quedamos con esta, que es verdad que lo dijimos el primer día y mira, por H o por B se nos había pasado y no, creo que es un temazo que puede estar... Es un temazo, exacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y al mando del sonido, como no podía ser de otra manera, y magistralmente, como cada semana, y cada semana se coge unos cabreos con nosotros, Ana Torralba. Sí, la verdad es que os voy echando la bronca a la que es puedo. Imposible. ¡La mano! Entre que pero Marta bien. Es muy nerviosa, yo no levanto la mano, Luis, todos estamos aquí. Pero bueno. Sí, muy bien. Hoy, fíjate, cuando ha cogido el teléfono lo hemos pasado así a la mesa y esto, Miguel... ha sido como ¡oh! No me lo puedo creer, ¿a quién estoy escuchando? De hecho, y me vas a permitir que cuente un secretillo, y es que me ha enviado Ana, que está ahí detrás del cristal. Nosotros hablamos, porque como esta radio es muy moderna, hablamos por WhatsApp, porque como no hay intercomunicación interna, tenemos que enviarnos los mensajes, y a veces parece que sea mal educado y todo, porque estamos escribiendo, pero es por comunicación interna. Que realmente lo que me escribes es, baja la música, sí. Sube el micro. Soy muy pesado. Pero el primer, por supuesto, el primer mensaje que me ha puesto Ana ha sido: tenemos a Miguel Blanco. Estaba sí, contento. Es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Marta. De verdad que hoy ha sido como ya el subidón que nos faltaba esta semana. Me ha encantado. Hasta la semana que viene. Bueno, para terminar me vais a permitir que hoy vuelva a ocupar los últimos segundos del programa para volver a decir lo que hace justo un año ya dije. He copiado palabra por palabra y he querido utilizar la misma música porque no ha cambiado nada desde entonces. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista... Como podéis escuchar, la melodía final ha cambiado para sonar los acordes del tema musical Jueves de La Oreja de Van Gogh. Una historia ocurrida en los atentados del 11M, ya que hoy, como hemos dicho anteriormente, se cumplen 10 años de una muestra de hasta qué límite de salvajismo puede llegar la especie humana. Y no queremos dejar de olvidar a todas las personas que ya no están entre nosotros por culpa del fanatismo de unos cobardes que con una clara falta de inteligencia y que, lo siento, como he dicho antes, no considero humanos, no siento que estos seres sean igual que yo, me niego a creerlo, por mucho que la ciencia me demuestre lo contrario. 10 años desde que las familias perdieron a sus seres más queridos de la manera más ruin, usando la sinrazón de las bombas y la violencia para imponer las ideas de unos extremistas que poco o nada aportan a esta sociedad. Hoy, hace exactamente 10 años, todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, seguramente todos los que nos estáis escuchando, viajábamos en aquel tren. Hasta la semana que viene. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que qué chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas de